La permanencia de los niños frente a la radio queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Es como todo. Cuarto de la noche arranca un nuevo programa de Es Como Todo, como todos los martes, aquí por FM Web 88.1. Hoy arrancamos, como siempre, con el equipo diezmadísimo, arrancando con la señorita Florcita Carballo, ahí en la operación puesta en el aire. Hola Florcita, ¿cómo le va? Buenas noches. La señorita María Eugenia Mastro Pablo, allá la producción al aire, redes sociales, community manager, eso que se llaman con las nuevas tecnologías. Y aquí, poniendo la voz, poniendo la cara, como siempre, la señorita Agustina Prato, también, que se encarga de la parte estética del programa. Buenas noches. Y quien les habla, Esteban Lavezari, le dan las bienvenidas, las muy buenas noches, mientras esperamos por el siempre retardado y retrasado señor Pedro Guerrero. No, no le diga retardado. Retardado y retrasado en el sentido de horario. Usted es la que hace las segundas lecturas e impropias. Yo estoy hablando de cuestiones de tiempo, temporales. Usted me parece que se metió con otra cosa que no voy a avalar. De maduración. Que no voy a avalar porque no corresponde con el pobre Peter. ¿Cómo le va? Muy bien. Todavía es como, ¿no? Como que arrancó la semana y yo ya siento que es viernes, que pasó mucho tiempo. Pasó su cumpleaños y no fui notificado, no me invitaron a ningún lugar. También Florcita no le invitaron a ningún lugar. A mi hermano Mastro Pablo tampoco le invitaron a ningún lugar. Hay que ver Janina y Peter. No, propiamente dicho, digamos. Uno festeja siempre un año más, ¿no? Todo lo que uno gana en un año de vida. Pero... ¿Gana económicamente? No, eso jamás. Y bueno, porque depende de lo que gane económicamente, depende de la calidad y cualidad de fiesta que va a ser. No, por eso le digo que no hubo fiesta propiamente dicha. Pero... ¿Qué hizo? ¿Cómo? Su cumpleaños fue el viernes, ¿no? Mi sábado. Cumpleaños fue el viernes. El viernes, perfecto. ¿Qué hizo? Era el jueves a la noche, estuve en mi casa. Lo esperó en su casa. ¿Dónde lo agarró? En su casa. En mi casa. Puse justo la masa de una tarta al horno un rato antes de las 12. Y bueno, con toda la algarabía del cumpleaños me la olvidé adentro del horno, así que... Se quemó un poco. No hubo tarta, hubo tarta quemada. Hubo tarta gracias a mi hermano que cocina muy bien y ya había hecho otra. Yo no sabía que era para mí, me dijo, ¿para quién va a ser? Cumpleaños y... Y claro, bueno. por supuesto. ¿Así con tarta? ¿Tarta de qué? No, era un habanet. ¿Un habanet? Habanet, ¿vio los de esta marca? Sí, que tiene una masa... Dulce de leche, el tipo en cupo y cobertura de chocolate. Bueno, todo es en forma de tarta. Entonces es masa, dulce de leche y chocolate. Ah, entiendo. Bien. ¿Y el viernes? Y el viernes tuve que ir a trabajar. Bueno, algo que debería ser, no debería existir el día de su cumpleaños. Uno no debería... Yo cuando laburaba en una empresa por España, me acuerdo, teníamos el Happy Day. En tu Happy Day, vos no laburabas, básicamente. Si te tocaba un día laboral, automáticamente te dan el día libre. Sí, creo que en Yanquilandia suele ser así. Tienen esas y en las empresas modernas, vio que hay hoy en día que... Sí, que son yanquis también. Sí, bueno, que tienen toda esa cosa de más relax, de yoga. Hay días que puedes trabajar desde tu casa. Que los viernes vas en jogging. Sí. Todas cosas de aparente comodidad, que ¿no? Que puedes dormir la siesta en la mitad del trabajo. Exacto. Como María Eugenia dice que duerme la siesta en el trabajo también. Sí, tiene una almohada especial que se lleva... Donde puede poner el brazo y... Es increíble, el otro estaba viendo de Google, en la de Estados Unidos y quizás también en Europa, tiene sus camas para que duerman la siesta. Los chinos creativos también, me parece. Los chinos ya es... Los chinos porque no tienen lugar, entonces bueno, se quedan en el trabajo y alguien se puede acostar en una cama en la casa. Tal cual, pobre chino, no, por favor, no diga nada de esa buena y linda cultura. Por supuesto, pero bueno, tienen un problema habitacional importante. Sí, es verdad, por eso presentando para arriba. Sacando el día laboral, Terminó de laburar a las 9, 10, como termina usted, más o menos. ¿Y qué hizo? Y fui para mi casa. Otra vez en su casa. Volví a mi hogar y pasaron algunas amigas a cenar conmigo. A cenar, perfecto. Pidieron, obviamente. No, yo cociné. ¿Qué cocinó? Cociné un montón de cosas extrañas. No, extrañas no. Un montón de cosas semi-vegetarianas. Ah, mirá. Fue light cumpleaños. Sí. Y... ¿Qué estamos hablando? Pescado no, por supuesto. ¿Qué estamos hablando? A ver... Hice hummus. Hummus es tierra. También. No le dije comer tierra a mis amigas. Dice, el hummus es una especie de pastita que se hace con garbanzos. Pastita con garbanzos, jugo de limón, aceite de oliva, ajo. Y a todo esto un glicín para poder comerlo, ¿no? Claro, exactamente. Hice guacamole. Bien. Hice otro hummus de remolachas. Con nuez riquísimo, pues se tuvo mucho éxito. Bien. Igual lo que más éxito tuvo fue el guacamole, que está como más instalado, ¿no? Sí, el guacamole igualmente, ¿con qué se come? También con... Con lo que venga. Con lo que venga, con pan, con tostadas, con cines, con nachos. Perfecto. O sea que nada de carne. Perfecto. Y bueno, sí, había sanguchitos que tenía jamón. Ah, bueno. Está bien. En Semana Santa, los viernes de Semana Santa se puede comer jamón. Pero no es Semana Santa. Bueno, pero siempre se puede. Siempre hay una prohibición para algo. No se puede comer carne para algo. Perfecto, así que me ha gustado que le haya pasado bien. Que le haya pasado tan vegetarianamente. Pero bueno, estamos aquí, además de para hablar de su cumpleaños, estamos también para presentar el programa del día a la fecha, 21, creo, de abril. Porque como todos los martes... Tenemos banda invitada, y hoy no es la excepción, ¿no es así, Florcita? Porque hoy, escuche quién tenemos. Se va a escuchar una especie de ruido de selva, y después van a escuchar al invitado de hoy. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. Inventando la bomba de rayos pacíficos. ¿Dónde están ahora los filósofos críticos? Viendo sus palabras de intereses políticos. ¿Dónde está el bien? ¿Debajo de quién? Perdón, 9:20, a decir, el señor Miguel Cantillo va a estar acá. ¿Cómo me distrae? ¿Cómo me distrae afuera del aire, por favor? Por supuesto, están escuchando el señor, una visita de lujo hoy en el programa. Deluxe, ven. Así es, mientras se presenta el señor Pedro Guerrieri. No hace falta presentación, creo yo. Sí, pero bueno. Pedro estuvo al comienzo, así que queda bien. Gracias por presentarme. Buenas noches a todos. Va a estar el señor, como estaban escuchando, el señor Miguel Cantillo, en vivo. Y ya nos estamos peleando por qué tema le vamos a pedir. ¿Ustedes qué le pide el tema a los artistas? No, déjenlo libre. Ese es usted que... Yo lo dejo libre. Lo hace a través mío. Dice, ¿sabes qué tema le gusta al Peter? Lo ha hecho más de una vez. No, sería incapaz. Lo ha hecho más de una vez. Sería incapaz. ¿Qué estaba por decir? Es que no tiene que pensar, porque tal vez... Él mismo dice, bueno, a ver qué quieren que toque. No, igual, seguramente lo va a decir, pero a mí me gustaría decirle, por favor, me gustaría que toques tal. Y yo voy a decir, bueno, gracias. Vamos a coordinar ahora. Si el señor da el pie para elección de un tema, el primero que va a decir algo va a ser usted. A donde quiera que voy. Bueno. Si la gente no quiere ese tema, quiere otro, lo puede escribir también a nosotros, a nuestro Facebook. Exacto. Yo quiero pedirle a Facebook, donde quiera que voy. Barra es como todo, en mayúscula, separado, y ahí nos ponen me gusta y nos pueden interactuar. Y también decir, Peter, qué decisión más cerrada. Sí, o sáquenlo al Peter del programa, también vale. Bueno, pero eso. Twitter en @ es como todo. Rock. Así es, también tenés, y también ¿qué más tenemos? Ah, el mail del programa, por supuesto, es como todo, @fmboedo.com.ar. Ahí también nos pueden. Escribir para consultar, hacerle preguntas a Miguel, para comentar cosas que pasan en el programa y demás. que no va a ser el único invitado. Como siempre. Va, invitado sí, va a ser el único. Pero no va a ser el último músico entrevistado, sino que vamos a hablar de una banda que está sonando, una banda santafesina, ahí de los Pagos de Miguel del Cel. Y otros tantos más notables, ¿no? Sí, tenía que decirlo. Pero le digo que esta banda pero se lo come crudo a Miguel del Cel. Estaría buenísimo que se lo coma crudo. Estamos hablando de nada más y nada menos que esta nueva banda que está haciendo un quilombo importante con sus reggae, sus ritmos latinoamericanos, medios yaceros, algunos. La banda Sick Raga, una terrible, terrible banda. Ajá. Vamos a estar hablando con Nicolás. Para ver en qué anda Sick Raga, las próximas fechas y cómo nació esta idea de formar esta banda que a mí me encanta. Es un aire de aire fresco para el reggae, para toda la música nacional. ¿Son rosarinos o santafesinos ellos? No, santafesinos. Bien. Si son de Rosario, es lo mismo. Son primero santafesinos. A ellos no les gusta eso. A ellos no les gusta. Yo les gusta diferenciarse. Fíjese usted. Igualmente creo que no son de Rosario. No son de Rosario. Saludos, hablando de Santa Fe, saludos a nuestros amigos de Toponauta. Así es. ¿Son de Santa Fe? Claro que sí. Estuve viendo este fin de semana los amigos. ¿Estuvieron tocando Toponauta? Tocaron este fin de semana y asistía a su recital. En Liverpool Bar. ¿Se acuerda usted de Toponauta, el tema de Colón? Tiene un tema para Club Atlético Colón, Zabalero se llama, o algo por el estilo. ¿Así? Lo hemos comentado, raro que usted recuerde. Hoy estuve hablando con un manager, el cual maneja Sick Raga, también a los Científicos del Palo. Una banda de, si tenemos debilidades de por una banda, es Científicos del Palo. Que usted me recomendó un documental. El documental de Científicos del Palo. El fracaso es un éxito. No pude ver. Impresionante, impresionante documental. Hora y media se ve por YouTube, fácil, ponga Científicos del Palo. Me gusta el título. El fracaso es un éxito, es genial y además lo describe de piel y alma. De cuero y alma. Y ya que habló de documentales, después le voy a comentar algo. Háganme acordar. Documénteme después. Usted iba a decir algo. Sí, que estaba hablando con Félix, gran prensa. Amigo, pero también el día que vinieron los científicos fue el que nos sacó la foto, no sé si se acuerda. Un fenómeno. Un copado, como todas las bandas que él. Como todos los marplatenses. Él es marplatense, me parece también. Y ya estamos en tratativa para Científicos del Palo. Qué lindo, qué lindo. Estamos en tratativa. ¿Por segunda vez? Por segunda vez. Pero ahora con una mejor cámara, mejor sonido, mejor todo, ¿no? No como la vez que vinieron, ¿se acuerda? No, tristísimo. Una GoPro. Con poca luz. Eso era, es como todo en tiempos de hambre. Sí. Sí, no teníamos para ni para la luz. Ni para una cámara que filme en cuadrado. Era otro el estudio, era otra la situación nuestra. Era mi primer programa, creo, al aire. Incluso, no sé si no era. No, el primero del año. No, el primero del año fue la gente, no me acuerdo ya. No, submarino. Mendocinos ellos. No, el primero del año fue una chica y los hermanos Mackenzie. No, eso fue el tercero o cuarto. ¿Seguro? Pero está todo por ahí, porque están todos filmados con la GoPro. Bien, ¿vio cuando le dije algo del documental? Sí. Por mi trabajo hoy me toca recibir a un grupo de dos amables caballeros demás. ¿Sabés quiénes eran? Eran los creadores del documental sobre los plomos. El Blue de los Plomos. ¿Y sabe qué? Le dije que había estado en el programa, que los habíamos entrevistado. Ah, ¿lo viste el documental? Y mirá, la verdad que, perdón, pero no pude verlo. Así nos hace quedar. Me dijo, tomá, te dejo una copia. Así que la voy a compartir con todos ustedes. Muy bien. Perfecto. Ponemos día y horario y nos sentamos todos en su futón. Eso estaría bueno, ¿eh? Juntarnos a verlo. A ver documentales de música. Exactamente. Así me encanta. Me gusta su propuesta. Me gusta. Bueno. También vamos a tener... Fue una semana deportivamente hablando, sacando el fútbol del Boca River, que ya no se hacen sufrir y todo. Yo ya no quiero existir por 3 semanas. La paso mal, básicamente. No, hay que pasarla bien. Esta vez hay que pasarla bien. Pero también fue una semana de boxeo. Ah, vi la pelea. Porque todo con el argentino Matisse, que fue por el campeón. No sé ni si cómo salió. ¿Cómo salió? ¿Vale? Usted preguntó si era argentino. ¡Matisse! Yo digo, vení a ver a Matisse. ¿Quién es el pintor? ¿Qué onda? Bueno. ¿Qué pinta en su casa ahora Matisse? No, además tengo está idea, muerto, así pobre. Que... Pero, ¿cómo salió Matisse? Ganó Matisse. Ganó bien. Ganó. Entonces, dije, hay muchas canciones del rock nacional. ¿Que hablan de boxeo? Escrita, que hablan de boxeadores y de boxeo mismo. En realidad todas de boxeo. ¿Cachito de campeón de corriente? Ah, por supuesto está. Por supuesto está. ¿Qué otra? Lu Bizarro también ahí está. No contemos todas. Pero no, vamos a contar. Son algunas. Bien. Entonces también... Hay más de las que pensamos. ¿Alguna a Carlos Monzón le han dedicado? ¿Vos sabés que Monzón no? Mira, hay muchas de Ringo. Eso sí, de Ringo hay muchas. Pero de Monzón no ninguna. Es más, dicen... A mí me habían contado... Vio que hay muchos mitos sobre las historias de Los Redondos, ¿no? De las letras de Los Redondos. Exacto. Que Tarea Fina era para Monzón. ¿Tarea Fina? Se sí. dice que es para... Para... Daniel Osvaldo, la mujer de Daniel Osvaldo Scioli. Sí, pero en mi momento, cuando yo frecuentaba lugares en los cuales se discutían letras de Los Redondos, decían que era para Carlos Monzón. ¿Usted sabía de alquiló una rana rubia, tibia y aragana? Se moría de ganas de matarla. Un final feliz era... para... Pero ese no es no. Tarea fina. ¿Otra el pibe de los astilleros, perdón. Ah, ahora sí. Van a discutir sobre... Esta vez tengo razón. El pibe de los astilleros. Bueno, van uno a uno. Gran corrección. Yo llevo el conteo. Estrato Roja, por los guantes, ¿no? Bueno. Pero Estrato también es una guitarra. Sí, pero también es, también puede ser. Si le agarra de los pelos, puede ser también. ¿Sabes qué me parece? Que... Bueno, vamos a forzar canciones que parezcan de boxeador, entonces. Sí. Así va el esquema. Sí, y se me ocurre una idea que después podemos elaborarlo un poco en producción. Elaboremos. Hacer un Carrera de Mente con ustedes dos sobre canciones de Los Redondos. Ay, me encanta. A ver quién sabe más. Pero ¿sabes qué? No tiene chance. Me lo como crudo. Un duelo. No tiene chance este muchacho. Este muchacho, por favor. Lo vamos a armar con Euge. Me gusta mucho este muchacho. Ustedes no van a saber las preguntas ni las respuestas. Van a tener una semana para estudiar. Pero yo sin estudiar, yo le doy la semana. Parece que lo armamos para el martes que viene. Me está llamando Movistar en este momento porque debo una cuota. ¿A usted le parece una falta? Atiéndela, atiéndela. A las 9 de la noche te parece que Movistar puede estar llamando por teléfono a uno. Sí, sí, con deuda sí, señor. No. A mí no me llaman porque no debo, señor, por eso. ¿A usted la llaman? No. Y porque no debe, bueno, básicamente. No. Así que bueno, vamos a agradecer. Vamos a agradecer. Arrancamos agradeciendo las hermosas y las coquetas deliciosas y ricas picadas que tenemos todos los martes. ¿Y gracias a quién? Gracias a COSAB, Pub Cervecero. En su sucursal de Carlos Calvo 4199. También podemos llamarlos por teléfono al 2667-9895 y a ir comer una rica picada, tomar una rica cerveza. Hoy es una linda noche, hay una linda luna. Venía en bicicleta andando y diciendo: qué lindo momento para tomarse una birrita, ¿no? Mira. Es un lindo momento. Pero bueno, nosotros no tomamos cerveza, sino que tomamos, señor. Tomamos Fernet 1882, a los cuales les agradecemos tanto apoyo, tanto placer y tanto regocijo de poder disfrutarlos. Cada noche, cada martes, mira Florcita, se agarra la cabeza y bebe Fernet 1882. Euge se lo tira en su cabeza y el Tete lo bebe con hielo, como se debe hacer, chicas, son unas desubicadas. Exacto, así que muchas gracias, Fernet 1882, por estar un martes más a nuestro lado. Y bueno, ¿a alguien más le pasó algo interesante? Ella cumplió años. Feliz cumpleaños a Austria, quiero decir a Daily. Muchas gracias. Te lo dediqué por Facebook también, sí. Recordé. ¿Y a usted le pasó algo interesante la semana? Nada, ¿vio semana, la pelea? No, mis semanas son muy tranquilas. Un embole, querría decir. Sí, tengo ya unos 30 largos. Sí, es verdad. Bueno, usted sabe. Yo tengo 30 cortos todavía. ¿Qué? Todavía. Así que bueno, gente, basta de habladurías. Vamos a arrancar siendo las 9:30, perdón, de la noche. Ya se viene Nicolás de Cirraga, ya se viene Miguel Cantilo, ya se viene todo lo que tenemos para el programa de hoy de Es Como Todo. Vamos a ver las cúpulas de la ciudad. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bobom bobom, bobom bobom. Es como todo. Menos 20 de la noche arranca el segundo bloque de Es Como Todo. Y como le habíamos prometido, básicamente, estamos del otro lado de la línea con el señor Nicolás González. Él es guitarrista, él es, hace las voces también en esta gran banda llamada Sig Raga. Hola, Nicolás, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, por suerte. ¿Cómo va eso? Bien, bárbaro, bárbaro. Contentos por los recitales que hicimos el fin de semana. Así que bien, contentos. Contanos qué hicieron el fin de semana. ¿Por dónde anduvieron? Estuvimos, bueno, el sábado tocando en Niceto. Bien. Y el domingo estuvimos en Morón, en el marco de un festival, La Minga. ¿Y bien? Así que, sí, la pasamos muy bien. Y la verdad que estamos muy contentos porque, no sé, tocar en Niceto, que es un lugar grande, importante, y fue mucha gente, se llenó, así que superó un poco las expectativas nuestras. Estábamos bastante sorprendidos y agradecidos también, ¿no? Y el recital salió muy bien también, en cuanto al sonido y la técnica y todo, así que nos fuimos realmente muy, muy contentos, muy plenos. Y hablando de sorprenderse, ¿también no se sorprendieron con la gran repercusión que tuvieron con la banda en sí? Porque es una banda de Santa Fe, o sea, sí. No es una banda que esté en Capital, que toque todo el tiempo Capital, ni nada. Es más, van mucho por el interior, de hecho ahora tienen la fecha en Paraná, me parece. Exactamente. Y nada, no se sorprendieron con la gran repercusión, más allá de lo que ustedes hacen, está genial, y obviamente ustedes lo hacen, lo componen y creen en eso. Yo te digo con la respuesta más que nada de la gente. Sí, y sí, la verdad que sí. Te puedo hablar por mí, así personalmente, sí, yo sí, siempre, sí. No paro de sorprenderme por ahí, no sé, cuando alguien te viene a felicitar o te dice algunas cosas que le pareció el recital o algo que, no sé, que lo movilizó, que lo emocionó, viste, esas cosas, te sorprenden, te emocionan, porque a mí me pasa como público, yo soy un gran escucha de música, me la paso escuchando música, voy a recitales, y me pasa lo mismo con muchísimos artistas. Entonces, que me lo digan a mí, como siempre, me sorprendo. Y creo que a los cuatro nos pasa lo mismo, ¿viste? Mm. Lo tomamos un poco con humor, tratamos de no tomarlo tan seriamente, ¿no? Porque... Ah, ¿tan seriamente, no? ¿Cómo? ¿Tan seriamente, no? No, no al hecho de que por ahí te agradezcan o la repercusión del grupo, porque también creo que en algún punto, por más lindo que sea, son también circunstancias un poco misteriosas, porque también hay millones de grupos que yo considero que por ahí repiten fórmulas y llenan estadios, y otro sí. Que hay muchísimos músicos muy talentosos acá a la vuelta de mi casa que llevan 20 personas. Entonces también no hay que tomarlo tan seriamente a la cuestión de la, por ahí, la repercusión, pero sí uno se pone feliz, porque hace 17 años que tocamos, entonces imagínate que hemos pasado por un montón de situaciones en cuanto a recitales públicos, convocatorias muy muy chiquitas, muy humildes, hasta este Niceto. Claro. Entonces, por supuesto que es una sorpresa y es como un mimo, ¿viste? como un premio que yo siento por ahí cuando nos veo a nosotros cuatro más grandes. Después de todo lo que pasamos y se llena un lugar, o me pasó, por ejemplo, cuando tocamos en Group, en un lugar que también se hizo, era gratis el evento, pero fueron como 1000 y pico de personas acá en Capital. Fuerte, una animalada. Y claro, es muchísimo, no es poca cosa. Entonces, te da mucha alegría, mucha alegría. Nicolás, ya que hablaste de la vuelta de tu casa, ¿existe sí. en ustedes la idea? ¿Siguen radicados en Santa Fe, no? Sí, el grupo, mira, están... fue así, nosotros nos mudamos hace como 6 años, creo, acá a Capital, como grupo, los cuatro. Ahí está. Y estuvimos como 3 años acá tocando, y aprovechando un poco... las posibilidades que te da la gran ciudad, ¿no es cierto? Entonces, así es. Estuvimos esos 3 años tocando mucho, haciendo mucha experiencia, y después... Yendo a ver muchas bandas, más imagino. ¿Cómo? Yendo a ver muchas bandas también. También, y sobre todo tocando mucho, que era algo que teníamos muchísimas ganas de hacer, que por ahí, como vos bien decías, en el interior cuesta un poco más tocar seguido. Así es. Y acá sí se puede tocar, viste, todos los días de la semana, etcétera. Y después, a los 3 años, se volvieron 3 del grupo, 4 en realidad, más la manager, sí. Y ahora, yo me quedé, hace 6 años que estoy acá en Capital. ¿Y cómo hacen el tema de ensayos, para juntarse, para estar, charlar, cómo lo resuelven? Y bueno, mucha comunicación ahora vía... ¿Skype? Claro, todo eso, Skype y WhatsApp y todo eso, por un lado, pero por el otro lado... Yo viajo muy seguido porque tengo toda mi familia allá. Amigos, familia, está toda mi historia allá. Y aparte, tocamos mucho en Capital también, así que... Ellos vienen. Claro, entonces estamos en contacto permanente. Por ahí sí tenemos, me toca por ahí viajar y irme 1 mes y medio, ponerle cuando hay una composición o un disco, alguna cuestión especial, algunos ensayos. Exacto. Pero bueno, se puede hacer. Claro, encima, Sirraga no es una banda, o sea, fácil, tiene vientos, tiene además mucha, a la hora de los temas, mucha descomposición de los temas, que eso me imagino que debe llevar un montón de ensayo. Mucho trabajo se les nota. No es una banda que se siente, va, son todos músicos, o hacen un estilo de música en el cual se pueda zapar y bueno, y corre el tiempo así, va sobre una estructura, sino tienen temas muy definidos y muy complejos también muchos. Y bueno, mira, ahí de todo, pasamos por varias etapas con eso. Era una banda, Sirraga, en los comienzos, te dirían los primeros 10 años, 8 años, que vivíamos ensayando. No, vivíamos dentro de la sala de ensayo, inclusive cambiando los temas de show a show, ¿viste? Lo seguimos haciendo eso también, arreglando, rearmonizando, cambiando estructuras. Entonces... pasábamos muchísimas horas en la sala de ensayo. Después, cuando empezamos a tocar un poco más en vivo, un poco paramos con la cuestión de estar tan encerrados ensayando y empezamos a tocar, a salir, a venir a tocar acá, ir al interior, tocar más en Santa Fe, incluso hasta salir del país en algunas ocasiones. Entonces, ya no son tantas horas de ensayo como antes porque estamos más grandes también. Tenemos otra vida, pasamos todos los 30 y empezamos como algunos teníamos 13, otros teníamos 16 cuando empezamos el grupo. Entonces, los tiempos no son los mismos, lógicamente. Exacto. Pero creo que toda esa etapa de tanto ensayo, de tantos años de ensayo, nos sirvió muchísimo para conocernos también, musicalmente, para pasar tiempo. Y ahora te diría que muchas veces con una mirada, viste, nos entendemos o la comunicación pasó a otro nivel después de tanto tiempo de convivir en salas y aparte somos los 4 mejores amigos, así que... Claro. Qué linda experiencia la que les toca vivir. Y sí, tocar una sí, banda, ser amigos. Sí. La verdad viajar. Que sí. Sí. Es compartir todo, todas las tristezas y las alegrías y los logros y los viajes y algunas frustraciones también y estar el uno para el otro y cuando se puede. Y sí, es... lo hace más intenso, creo yo. Nicolás, si estuvieses acá te daría un abrazo. O sea, la onda como vos decías, ¿no? Que al principio por ahí eran, no sé, 100 personas menos viendo a Sirraga y después, por ejemplo, 1000 personas. ¿No? Están sí, todos, exacto, que compartieron exacto. Ya todo el camino. Y lo que les falta por recorrer, por supuesto, porque Sirraga, el último disco fue el año 2013, ¿no? Aquelarre. Sí, el año 2013. Ahora están preparando material nuevo, ¿en qué etapa están de la banda? Y ahora estamos preparando material nuevo, exactamente. En la etapa de composición. De composición. Exactamente. O sea, estás viviendo mucho por Santa Fe. Estuve, sí, todo el verano en Santa Fe, 1 mes y medio, y ahora bueno, siguen los chicos allá y yo sigo acá en casa, y después nos juntamos y nos mandamos mail con acordes y todo ese tipo de cosas, y nos comunicamos. Y ahora cuando nos tocan, por ejemplo, fechas en Paraná, donde yo viajo para allá, o alguna en Rosario, nos juntamos, y después planear un par de semanas también quedarme allá, y bueno, y seguir entre separado y juntos, pero tratar de avanzar con todo, ¿no? Y cómo, me resulta curioso cómo hacen para, por ejemplo, vos decías de acordes y demás. Yo creo que también, además de acordes, se deben pasar un audio, ¿no? Mirá, sí, también, exactamente. Estamos haciendo eso, fíjate que le podés meter. Tac, exactamente. Vos agarrás lo que te dan, grabás sobre encima lo que te dan y se devolvés. Todas cosas así, ¿no? Y de vuelta. Exactamente. Muchas cosas así, sí, muchos mensajes, mucho hablar. Y también mandar audios y probar cosas acá, y después juntos ver cómo, qué, digamos, qué reverberancia tiene en el grupo y cómo lo tomamos, y escucharlo entre todos y trabajarlo también, ¿viste? ¿Te ha pasado alguna vez, al estar vos solo de este lado y ellos 3, 4 allá, de salirte de la vaina, de contarle algo que se te ocurrió o una idea que se te vino a la cabeza y por ahí no tenerlo físicamente como para poder contárselos de alguna manera, o lo solucionás tecnológicamente? O te ha pasado por ahí mandarlo, mira, se me ocurrió esto, pam, patata, porque por ahí, claro, sí, te, claro, después los la otros tecnología te funciona como barrera a veces, ¿no? Por ahí no te entienden del todo lo que querés llegar, o no sé, por ahí te lo digo yo que soy inansioso para decir las cosas que siento, pero por ahí vos tenés más claridad y podés explicarlo mejor, pero no, pero es así, por ahí uno no sé, ahí manda un mail, trata de explicar algunas cosas, y después o cuando me mandan a mí también. Pero ya como nos conocemos tanto también. Claro, ahí está. Ahí está la clave. Claro, después de tantos años también uno, no sé cómo explicarlo, pero entiende hacia dónde va la idea del otro. Nos entendemos las ideas. Por eso creo que también componemos grupalmente. Las letras son compuestas por el cantante, por Gustavo, y la música es grupal. Entonces, muchos años de componer así, de ideas individuales, que se van desarrollando con la idea del otro y se van conversando con la idea del otro, y se va armando una especie de collage en muchos momentos, se arma una continuidad de idea, un entramado, y sucede alguna canción. Pero ya viene a esta dinámica de hace, 17, 18 años, entonces siempre es nuevo, es cierto que siempre es fresco y nuevo los momentos y los métodos de composición varían de canción a canción. Nunca hubo un método, nunca hubo una línea muy concreta, siempre va cambiando, pero pero sí hay un muchos años de conocernos, entonces eso creo que ayuda muchísimo. Le recordamos a la gente que estamos hablando, para que aquellos que recién nos sintonizan, vendría a ser con Nicolás González, de guitarra y voces de Sir Raga, que bueno, nos contaba que están preparando la parte de composición, andan de un nuevo material. ¿Y qué traen qué tienen en mente para este nuevo disco? ¿Piensan seguir más o menos la línea que también es ecléctica, ¿no? Pero quieren seguir por lo mismo, o cómo, en qué parte están de hacer el conceptualmente en la música, ¿no? Exacto. Y sí, ahí mira, pasó tiempo, viste que desde el primer disco que fue grabado lo grabamos en el 2006, se editó en el 2009. Claro, exactamente, hasta el segundo, que fue en el 2013, pasó mucho tiempo, y se nota, creo, el paso del tiempo y todo lo que eso trae, que es que uno crece, que uno tiene otras inquietudes, otras búsquedas estéticas, está en otro momento emocional o intelectual o lo que sea, sí, o artístico, con otras ganas, y compartimos también ese deseo de no repetirnos en lo posible, dentro de nuestras limitaciones. Ir hacia el motor es un poco ir hacia lugares nuevos en lo posible. Ese es el deseo, esa es la lucha, lo que estamos intentando. Así que yo creo que este disco, yo escucho que hay un movimiento, que pasó el tiempo, que hay otra forma de mirar las cosas, pero también obviamente hay una línea que se mantiene, que tiene que ver con nuestra historia grupal, con nuestra dinámica de trabajo. Hay incluso ideas que estamos trabajando que por ahí venían de antes, pero al desarrollarlas hoy cambian muchísimo. Entonces creo que sí se va a notar una especie de cambio, un movimiento. ¿Y fecha tienen algo estipulado? Por ejemplo, a fines de año, mitad de año, porque es muy, muy cercano, pero a fines de año, y mira, principio del año que viene. Hay muchas ganas de hacerlo este año, de grabarlo ya pronto, en no sé cuándo, pero lo más pronto posible, y sería buenísimo editarlo este año. Ese es el plan. Después veremos qué pasan en función de las posibilidades que tengamos y el tiempo que nos lleve. Claro. Que no se pueden forzar ese tipo de cosas porque por ahí sufre un poco la música. Entonces hay que ponemos el acelerador, pero tratando de que no sufra la música, de que realmente estemos. Gracias por respetarla, gracias por respetarla. Claro, es como llevar algo importante en el equipaje, en el baúl, ¿no? Del auto. Lo pones a 100 y pico, pero cuidado, porque cualquier cosa se puede romper, ¿no? Y los discos quedan, viste, para toda la vida y son momentos que quedan como fotografías, viste, de momentos donde estábamos, como decía recién, los momentos que estábamos emocionalmente, artísticamente, y quedan como fotos, viste. Claro. Entonces lo tomamos como con mucho entusiasmo y tratamos de estar lo más presente posible en todo el proceso. Entonces no da para, si bien es verdad que alguien decía que los discos se abandonan, que nunca se terminan y que uno podría darle vueltas y vueltas al asunto y hasta que llega un momento que corta para pasar a otra cosa, digamos. Pero bueno. Ojalá que sea este año. Ojalá, sea. Sí. Ojalá. Sí. Nicolás González, guitarra, voces de esta terrible banda llamada Sirraga, santafesina ella. Te agradecemos por haber pasado por el programa, por supuesto. Y bueno, y si es este año, y si algún martes coincide la banda que esté aquí en Capital Federal, ¿no? Presentando el disco, estaría bueno también para armar que se dé una vuelta. Más que invitados, a tomar un fernet, a comer una picada y a charlar exacto, un ratito. Exacto. Dale, perfecto. Más que un placer sería. Nuestro. No, el placer es nuestro, Nicolás, como haber hablado con vos estos minutos. Nicolás, te agradecemos mucho y bueno. La mejor con Sirraga y cuenten con el programa para lo que sea, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y la buena onda. Dale, a vos. Un gran abrazo. Hasta luego. Así que bueno, acaba de pasar el Nicolás González de Sirraga, que por supuesto vamos a escuchar un tema de Sirraga mientras le decimos a los oyentes que ya está aquí en el estudio de FM Boedo, afuera, el estudio de preproducción, el señor Miguel Cantilo, que en breve, en muy breve, va a estar hablando y cantando aquí en vivo. Hombros, quise ser más. Programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Diez y diez de la noche, como lo prometimos, estamos acá en vivo nada más y nada menos que con el señor Miguel Cantilo. Hola, Miguel. Hola, buenas noches. Noches. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas noches. ¿Cómo están? Encantado de estar acá. ¿Cómo lo han tratado, Miguel, con el fernet, la picada? Muy bien, muy perfecto. Bien. No en todos lados se recibe con una picada y un Fernando, no en todos lados. No en todos lados, eso es verdad, nuevamente le agradecemos a COSAP y a Fernet 1882. Bueno, Miguel, estás preparando un show importante que se viene este sábado, ¿no? 25. Sí, estoy trabajando mucho con la banda, con los músicos. Yo tengo básicamente un quinteto que me acompaña, pero hay músicos ocasionales que se van sumando con instrumentos complementarios, y entonces esto requiere mucho ensayo, mucho repaso y ajuste, sobre todo en la idea de cómo va a desarrollarse el show. Así que estamos en plena tarea y tratando de llegar con todo armónicamente armado para el sábado a la noche, o sea, para el sábado a la tarde que hacemos la prueba de sonido y el sábado a la noche que es el espectáculo. Esto es en la Trastienda, vamos en la a Trastienda, recordarle a todo sí, el mundo que Miguel Cantilo presenta su último disco del año 2014 llamado Canciones de la Guardilla, que acá estoy con el disco, tiene una impresión bastante otoñal, ¿no? Sí, es 100% otoñal. 100% otoñal. Se grabó, o sea, en otoño, y las fotos de la tapa que muestran al grupo en el lugar en que se realizó la grabación, abajo un tilo. Nosotros tenemos un estudio en las afueras, ¿viste? Entonces tiene toda esa cosa bucólica de, claro, de la naturaleza, y bueno, y ahí registramos esa foto que a la sazón dio la trama para la tapa, para la portada del álbum, las hojas del tilo en otoño. Y bueno, la portada, como siempre, nosotros tratamos de ponerle mucho a la presentación, porque hoy día, como todo el mundo copia, baja, presta, ¿viste? Entonces, el tener el disco tiene que tener un valor, y en este caso para nosotros el valor está puesto en toda la información que hay en las letras del álbum y en la parte fotográfica, que también está muy cuidada. El arte del disco, ¿no? El arte, claro, como siempre se le llamó el arte. El arte y además las historias. Yo, por ejemplo, soy un gran fanático de lo que es el disco físico, y ante cada disco nuevo me gusta llegar el tiempo, ¿no? Escucharlo con unos mates, viendo a ver quién grabó esto, quién, los músicos que participaron, lo que dicen las letras, las historias aparte que tienen, porque muchos discos tienen, como en este caso, sí, Canciones de la Gordilla, tiene palabras tuyas de introducción al mismo. Sí, exactamente. O sea, está explicado. Yo siempre trato de explicar un poquito qué motivó el disco, qué experiencias me llevaron a hacerlo. Y, por supuesto, poner las letras. Y hay una cosa curiosa, un dato curioso que tiene que ver con los compactos, que es que mucha gente de mi edad se encuentra en problemas para leer las letras de los compactos. Porque vienen no solo chiquitas, sino muchas veces sobreimpresas en colores y claro, cosas que no permiten la lectura. Entonces, aquí le dije al diseñador, por favor, hacé la letra lo más grande que puedas. Y fondo blanco y letras negras, como para que no haya problemas para leer ni las letras ni la información del álbum en la que aparecen todos los que colaboraron. No, precioso, muy, muy lindo el arte, el diseño del disco. Y Canciones de Guardilla, ¿tiene algo que ver con que hayan sido compuestas en una especie de altillo, no? Exactamente, es una guardilla. Hay gente que no sabe ni siquiera lo que quiere decir guardilla. Me pregunto, ¿qué no es un altillo, es un semipiso que se hace arriba, claro. Altillo es lo más aproximado, cercano, claro. Lo más cercano, porque es la parte de arriba de una casa, que a veces se usa de desván, a veces se usa de altillo para guardar cosas, pero muchas veces se la alquilaban a los artistas, a los pintores, claro, a los escultores, a los poetas, porque era un sitio tranquilo en el que nadie los interrumpía, en el que entraba una luz por ahí, por algún ventanal o algún tragaluz. En fin, son lugares que remiten a una cosa romántica. Claro que hoy día las guardillas en las casas son más luminosas, más modernas, tienen esto que yo le decís, un ático, también es claro, una palabra que lo domina, que son las construcciones arriba de todo. Pero de todas maneras están evocando un lugar de tranquilidad, ¿viste? Donde los artistas para pueden, la creatividad. Claro, exacto. De pueden, mucha luz, no sé, también, como en el mucha disco luz. Mismo, mucha luz. Sí, sí. La luz es importante porque en mi caso yo no soy un artista plástico, pero muchos pintores van a guardillas porque saben que tienen la luz plena para trabajar colores y todo eso. Para mí también el escribir canciones muchas veces tiene que ver con mirar por una ventana un paisaje, ¿no? Que haya alrededor, motiva. Es decir, ahí en el álbum está la foto de la guardilla en que yo trabajé y nos tomamos el trabajo levemente de tratar de que se viera el ventanal y lo que se ve para afuera, que es una trama de árboles, porque al ser arriba se notan las copas de los árboles. Todo eso motiva mucho para que uno esté 2-3 meses, en mi caso más, porque fueron 2 años en tandas de 3-4 meses, trabajando íntegramente este álbum, estas canciones, que después pasaron a los músicos, bueno, y tomaron forma de grupo, de banda, de lo que suena, pero en realidad el embrión de esto es un trabajo de laboratorio. Qué importante también estar enamorado del contexto que uno lo rodea, ¿no? Para crear. Importantísimo, sí, tener no solo la tranquilidad, sino que las personas que después te rodean y las experiencias que tenés estén relacionadas con que sepan que uno está haciendo ese trabajo, entonces motivan, ¿viste? Motivan para que uno lleve adelante ese trabajo que toma bastante tiempo. Y decís que fueron 2 años de trabajo el álbum, sí, dos años. Ya sea la composición, por supuesto, claro, hasta, bueno, el packaging final. Claro, o sea, lo que toma mucho trabajo es que uno, desde que compone las canciones hasta que se las aprende y las puede interpretar, toma el tiempo, porque uno tiene una idea y la esboza, la termina, la deja ahí, pero después eso tiene que aprenderlo. Hay una palabra que usan los franceses para decir ensayo, nosotros decimos ensayo, los franceses dicen repetición, hay que repetir y repetir infinidad de veces cada cosa que uno hace hasta que uno se la aprende y la puede ir puliendo, le puede ir sacando asperezas y, claro. Y finalmente queda en la memoria y queda en la ejecución de la guitarra. Entonces cuando uno ya la tiene muy seguro, ahí puede ir y pasársela a los demás. Claro, transmitirla a los músicos, grabar primero, después con un arreglador o con la banda, ver cómo se pueden ir mejorando, qué va a hacer cada instrumento, ¿no? De eso que uno toca en la guitarra, qué es lo que va a interpretar cada instrumento, las voces, todo es un trabajo muy... A mí me gusta hacerlo en forma artesanal, ¿no? O sea, darle su tiempo a cada cosa y tratar de lograr un final que tenga que ver con un sonido que represente todo eso que se quiso decir en esas canciones, que no obstaculice la escucha de las letras, un sonido que trabaje en función de la canción de autor, que es lo que es esto, ¿no? ¿Y este trabajo del que hablas fue realizado en España o entre España y Buenos Aires? La composición en España, o sea, la buhardilla está ubicada en un lugar cerca de Madrid, donde yo tuve la oportunidad de tener todo el tiempo necesario para trabajar en esto, y después, una vez que estuvo terminado, traerlo aquí y pasárselo a los músicos. Eso sí, fue un trabajo íntegramente hecho en Argentina, desde la transmisión a los músicos, los ensayos, la grabación, la edición, digamos, todo lo que se hizo hasta ahora. Es más, todavía no lo he presentado en España. Había hecho algunos recitales cantando algunas canciones, pero no tenía el disco terminado. Ahora lo tengo, entonces próximamente estoy planeando un viaje a España para presentarlo allí. En ese caso yo no llevo mi banda, sino que tengo una banda ya de músicos con los que toco cada vez que voy, y bueno, haremos las versiones correspondientes a los temas allá. De hecho, en el disco hay un tema, el track 3, en España, que para vos, ahora estamos hablando de España, pero para vos España nunca es ajeno, ¿no? Por tu historia. No, claro, no solo por mi historia personal, sino por haber leído tanta literatura española, tantos poetas, tantos cantautores, estar ligado a la canción española desde mucho antes de visitar. Mucho España. Antes de visitar. Claro. Así que ahora cada vez que voy es como indudablemente una segunda patria, en el sentido de que culturalmente me formé en la lengua española y ahora ir a ese país me enriquece mucho en cuanto a mi trabajo con la palabra. Hoy repasando tu historia, cuando estaba leyendo acerca de vos, también me resulta curioso, ¿no? Por eso te hacía la pregunta sobre España, que España fue el primer lugar que te fuiste en 1975. ¿No? Sí, en realidad fue el segundo, porque yo arranqué para Sudamérica y llegué yendo a todos los países que de acá me llevaron hasta Colombia. Estuve en Colombia un año y medio y ahí sí crucé a España. Fue el primer país fuera del continente claro, americano. Europeo, claro, fue pero el primer país europeo. Me instalé inclusive y estuve 3 años, o sea que ahí sí fue la primera estadía larga en un país fuera del nuestro. Ahí estamos escuchando precisamente el tema del disco nuevo de Miguel en España. Sobre el silencio del largo día. Está la gente paseando perros y está María. Aquí en la sierra está la torre de los ladrones, está el casino de la autovía, están las flores de los balcones y está María. Esta es la sierra donde trepando con vista aérea se ven las torres desde Madrid haciéndonos señas. Esta es la sierra donde el perfume en la primavera te va embriagando por el camino y está María. Si no fue fuera por María, yo no estaría ni cantaría esta canción. Porque ella es como la sierra, como la tierra. Ella despierta mi inspiración. Abro las puertas de mi soledad para dejarla pasar. Abro las alas de la libertad para volar a la paz. Estamos escuchando aquí en vivo, picando el disco Canciones de La Guardilla con el señor Miguel Cantilo, escuchando el tema, el track 3 llamado En España, que justamente acá, mientras sonaba el tema, estamos hablando que hay un video en YouTube acerca de cómo se realizó el disco, video que se encuentra también acá en el disco original. Exactamente, la idea es que el disco traiga, además de todo esto que hablábamos antes, un pequeño video de 3 minutos que da una semblanza de cómo se grabó, con quién estaba. Ahí quien escuchábamos cantar recién, que era Pedro Aznar. Sí, con Pedrito Aznar, sí. Y está también el, por ejemplo, hay una gaita que está tocada por el gaitero principal de Jeito Novo. Hay unos tambores africanos, hay un cuarteto de cuerdas, por ejemplo, dirigido por el Pollo Raffo. Es decir, hay una variedad de timbres y de sonidos que están reproducidos en el video también, para que la gente se dé una idea visual de cómo fue hecho. Gran tema este, ¿eh? Muy buen tema, muy buen tema. Y hablamos del arte de tapa del disco, luminoso, un tinte otoñal que lo tiene, por supuesto. En las canciones también quisiste dar la impresión, o sea, como que sea todo parte de un mismo mensaje. Sí, se hace con la música y las letras, por supuesto. Las canciones hablan de diferentes estaciones, porque habla de la primavera, por ejemplo, allá en las sierras, donde hablaba recién la canción. También hay partes muy veraniegas, tomadas de lugares, sitios que se me dio la posibilidad de visitar en España, en el norte de España. Y también hay cosas que están tomadas de aquí, de la Argentina. Por ejemplo, hay una canción que es un ritmo de milonga que tiene la raíz afro de la milonga, que es lo que a mí más me gusta y me interesa, un poco puesta de relieve con el trabajo de estos tambores africanos que yo te comentaba. Y bueno, y eso tiene un sabor netamente argentino. Inclusive está tratado de respetar todo el formato y la tímbrica de la milonga más antigua, ¿no? De la milonga original, que es un ritmo por lo demás muy bailable, muy, muy, muy agradable de bailar. Y bueno, hay, por eso te digo, no es exclusivamente español toda la temática, sino que hay temas que tocan cosas muy, muy nuestras de Argentina. También calculo, por el nombre, Diosa Encordada es una oda a la guitarra, ¿no? Exacto. Un homenaje. Exacto. Y bueno, como no podía hacer de otra manera, busqué buenos guitarristas, que yo no soy. Un buen guitarrista que hay acá, argentino, pero que toca música española, que se llama Luciano Franceschini. Y bueno, dio como resultado una zapada flamenca impresionante que tratamos de reproducir en vivo. Y si quieres la escuchamos. Podríamos escuchar, sí, un poquito. Por supuesto. Sonoro ritual. silueta y tus detalles, con tu cintura de mujer, a lo delgado de tu talle, quiero abrazarme y florecer por tu cuello de bronceado perfil. Ébano, pino y marfil. Quiero deshilar tu elástica crin en armonía sin fin. Hermoso tema, Diosa Encordada, nuevo disco de Miguel Cantilo, Canciones de la Guardilla. Toda una declaración de amor a la guitarra, ¿no? En una versión flamenca. Y con una voz intacta, Miguel. Impecable la voz. Intacta es mucho decir. Impecable, ¿le gusta impecable? Un poco de años encima, pero hay, yo trato. De oficio de, también, ¿no? Claro, mucho, mucho, mucho cantar y sobre todo mucho cantar con una banda atrás, que es una cosa que. La tecnología nos ha ido ayudando a que sea menos. Triturante para la cuerda vocal, pero los años que uno pasó cantando con malos monitores y con bandas que tocaban al mango, dejan una huella, ¿no? Pero afortunadamente yo tengo una buena técnica que aprendí de una profesora que se llama Susana Rossi, una profesora que me enseñó a una técnica que no es cómo cantar, sino cómo preservar la voz, cómo colocarla de una manera adecuada, y es paradójicamente la misma profesora que tiene, por ejemplo, Ricardo Mollo, que es un cantor de rock que yo también admiro enormemente y que también tiene otro su buena, que se gastó su buena paliza, su voz, sí, con una banda sonando atrás. Claro, entonces hay que buscar técnicas que le permitan a uno no deteriorarse la garganta y, bueno, hay que también cuidarse. Y volviendo a la fecha de presentación de este gran disco, Canciones de la Guardilla, todavía te sigue agarrando, después de tantos años de carrera, ¿no? Agarrando los nervios de eso de salir al escenario, una fecha importante, salir a mostrar siempre, ¿no? Claro. A demostrar siempre. Mira, no, yo creo que cuando uno tiene un grupo de músicos como el que tengo yo, con el que venimos tocando ya hace varios años, ¿no? O sea, es el mismo grupo, no hemos cambiado mucho integrantes. A pesar de que lleva mi nombre, son músicos que ya tienen sus respectivas carreras y proyectos, pero cuando viene a tocar conmigo se produce una magia que es grupal totalmente, y entonces yo me siento muy confiado. Tal vez, a lo mejor desconfío de mí mismo de poder llegar a olvidarme alguna letra o de chingarle algún acorde, pero de la banda no desconfío en absoluto, porque son muy buenos profesionales, y entonces salgo con mucha tranquilidad al escenario. Sale tranquilo. Sí, tranquilo, no trato de no preocuparme por nada que no sea musical. Es lo que realmente me absorbe, es que todo lo musical, el espectáculo en sí, llegue bien a la gente. Después todo lo demás es secundario, excepto la impresión que uno quiere dejar en la gente, y para mí lo más importante es lo que se lleva a la gente, la respuesta de, bueno, me fui de tal manera, sentí esto, me sentí bien por esto, me fui contento por lo otro. Eso es lo que realmente me interesa, el retorno del público. Y sos perceptivo ahí en el momento de tocar en vivo, digo, estás ahí viendo qué pasa, puedes llegar a cambiar un tema, puede sí, pasar esas cosas. Sí, en los bises sobre todo, ¿no? El espectáculo generalmente está armado, pero en la parte de los bises es un poco aleatoria, depende de lo que pida la gente. Y soy perceptivo en cuanto a la recepción, soy muy sensible a la intensidad de un aplauso, casi te diría que puedo evaluar el efecto que producen las canciones sobre la gente por cómo reacciona la gente. Hay canciones, por ejemplo, elegí un corte de difusión que se llama Vos Podés, inclusive hicimos un video con esa canción, por lo que me pasaba con el público cuando lo tocaba. O sea, yo veía que había una respuesta muy particular de parte de la gente, entonces me di cuenta que ese tenía que ser el tema de difusión, a pesar de que había otros que también tenían cierta recepción en la gente, pero estoy muy atento a la intensidad de la reacción de cada tema. No me preocupa si aplauden poco un tema, pero sí cuando aplauden mucho un tema, abro un poco los ojos y pienso a ver qué tiene, qué logró ese tema en la gente para que la gente lo aplauda más, ¿no? Claro. Y hablando tanto de España y de Argentina, ¿crees que por ahí percepciones de temas son diferentes allá, acá, quizás también con...? Mira, yo creo que al contrario, la gente le gusta que le cuenten historias de otros países. Yo no es la primera vez que incluyo canciones con sesgo así español. En el disco anterior tenía un par de canciones también, y en el anterior también tenía un flamenco ya. A la gente le gusta que entre tema y tema del folk, rock, que es lo que yo habitualmente, el estilo que manejo, aparezca o un tango o un flamenco o un ritmo oriental. La gente, creo que como a mí me pasa también como público, agradece la variedad, ¿no? Que las cosas no sean siempre iguales. Perfecto. Miguel, te propongo lo siguiente. Hacemos una tandita porque tenemos que cumplir con los espacios publicitarios. Seguimos afuera con el Fernet y la picada, quizás lo mejor. Y después, por supuesto, venimos con la segunda parte de la entrevista para seguir hablando del disco, la fecha y, por supuesto, de toda tu extensa y gran carrera. Perfecto. ¿Te parece? Florcita, vamos una tandita y volvemos. Nada, en 10 minutos, pónganse más o menos. O con tu eléctrico. Julia que baila con tachos y cases, si el mar ya será, ya será. La prometida del rey de los tontos, quizás, o tal vez partirá en la madrugada con el nuevo sol en la nariz, por probar el vino y el agua salada, para olvidarse de ser rey y ser feliz. Satanás, por como todo. Un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Aunque se roben tu sueño y se repartan tu parte, mientras te hierva la sangre, siempre se puede pelear. Por ese beso en la boca, por esa caricia que calma el ardor, por esa risa de chico que suena en tu oído como un cotillón. Por más que pise jabón, te salga todo al revés cuando sacas el león. Vos podés, vos podés, vos podés, aunque no sepas inglés, vos podés, si dominas el amor. Emoción. Vos sos el héroe que filma como una anónima estrella cada titánico día. Esa película es real y nadie va a darte premios ni va a recordarte que los mereces, pero la voz de tu orgullo te empuja a jugarte por lo que crees. Por eso brillan tus ojos, por eso se abre tu risa y cuando enciendes menos 10 de la noche. Continúa aquí con nosotros en vivo el señor Miguel Cantilo. Estamos escuchando el tema Vos Podés, de Canciones de la Guardilla. Un tema que me remite a algo de Punch, ¿no? Sí, tiene mucho de Punch. Hay quienes dijeron, la otra vez alguien observaba que era como una, lo relacionaba con Gente del Futuro, que es un tema de Punch también, sí. que tenía esa onda así medio rockera y frontal, ¿no? Con una letra muy, muy dirigida a la gente. Y hemos elegido ese tema como punta de lanza y hemos hecho un videoclip que está ahora, estamos subiéndolo hace poco a las redes para que la gente lo conozca y que va a ser presentado formalmente en el concierto de La Trastienda el sábado que viene. Perfecto, una experiencia audiovisual. Claro, sí. La idea es esa y sobre todo porque está recién hecho, es como que lo terminamos la semana pasada, entonces estamos con la novedad, digamos, anexándola al disco, la novedad de la imagen. ¿Dotes actorales ahí pones también o...? Bueno, las dotes actorales que tienen que ver con la interpretación de la canción, ¿no? O sea, cómo decirlo, cómo ponerle énfasis a la palabra, pero no es poco. Claro, eso es lo que me pidió el director, en realidad, no me pidió que bailara ni que dijera ni que hiciera ninguna gesticulación, simplemente que actuara lo que dice la letra, en los momentos en que la canto, y también hay algunas apariciones así que son para como con imágenes que refuerzan el texto. Pero estoy contento porque fue un videoclip de esos que se hacen con no muy alto presupuesto y con mucha buena voluntad de parte de todos los que participaron, inclusive de ir a lugares agrestes a filmar en medio de un bosque o en el río de la Plata, ahí donde hay una bajante cerca de San Isidro, donde se ve la ciudad de fondo, lugares que además fuimos con un equipo mínimo y chapoteando en el agua con las guitarras y todo, esas cosas que es medio aventurescas, pero que al final se resumen en imágenes muy, muy agradables. ¿Fuiste de proponer ideas también para el video? O... No, dejé que lo hiciera todo, las ideas son todas del director, Rolando Candino, que es además es un amigo, o sea que confié en que lo que a él le gustaba mucho de la canción lo iba a trasladar a las imágenes y fue lo que realmente hizo. Videoclip filmado mitad blanco y negro, mitad color. Sí, el principio está en blanco y negro y eso tiene que ver también la parte de la fotografía del videoclip que la hizo Diego Ortiz Mujica, que es un fotógrafo con el que yo vengo trabajando hace tiempo y que es un gran fotógrafo de blanco y negro. Casi te diría es el mayor especialista en blanco y negro que hay en el país. Entonces nos ayudó a lograr ese principio en blanco y negro para que después resalte más la parte del color, que es un truco que se hace mucho en cine y aquí, bueno, pues sabes que el videoclip no dura más de 4 minutos, o sea que tenés que comprimir todas las ideas que pueden volar dentro de una pantalla cinematográfica, tienen que estar comprimiditas acá en 4 minutos. Y obviamente Miguel con su boinita, la clásica boinita. Y en este sentido, de esa época primera de Miguel Cantilo con Pedro y Pablo, la época vendría a ser, si tendríamos que llamarlo de una manera, la época hippie, ¿no? ¿Cuánto queda de eso hoy en Miguel? Bueno, queda un sedimento, digamos, una cosa que no se va, que está ahí abajo de todo y que aparece cada tanto en ideas, en fórmulas, en colores. Por ejemplo, a mí me gusta mucho vestirme de color, que es una cosa que las nuevas generaciones no acostumbran demasiado, pero bueno, eso yo lo traigo de aquella época, ¿no? Si me pongo una de estas boinas que decís vos, que es una gorra que conseguí, es un estilo de gorra que conseguí. Claro, es un estilo de gorra, no es una boina así, yo dije boina por... Es un estilo, pero no es preciso, muy particular de gorra que una vez encontré en una tienda en Bariloche. Tenía una señora que tenía varias, entonces le compré 4 o 5 y las voy alternando y después nunca más encontré ningún tipo de gorra parecido en los negocios. Y lo gracioso es que a veces me paran por la calle algunos pibes y me dicen, ¿dónde conseguís las gorras? ¿De dónde sacaste las gorras? Porque imponiendo esas, moda todavía. No, son esas gorras que por ahí usan los rastas, viste, que meten todo adentro. Una gorra con mucha... Mucha tela, mucho espacio. Mucho espacio arriba de la cabeza para meter, si querés, un pedazo de rasta enorme. Pero yo la uso porque me gustan los colores. Y eso sí tiene que ver con aquella época hippie en la que los colores eran una especie de forma de combatir una sociedad monocorde, en gris y con gomina. Con gomina y con un estilo muy, muy, muy aburrido y tradicional de vestirse. Aparecimos con colores y era un poco lo que ahora hacen los chicos cuando aparecen con tatuajes o con el cortes de pelo muy extraños. Bueno, es el mismo, digamos, enfrentamiento a la estética común de la sociedad. Y a mí me divierte. Yo no me veo reflejado, no me veo identificado con muchas formas de la juventud actual, pero me encanta ver que ellos lo hagan porque es lo mismo que hacía yo cuando... Claro, el acto de rebeldía está... Claro, cambia las formas, por supuesto. Cambia las formas. Porque una sociedad no es igual a la otra. Claro. Sería ridículo que yo quisiera que actuaran de la misma manera, ¿no? O sea, creo que A lo mejor hay algunos jóvenes que por ahí rescatan algún tic, alguna cosita de la época hippie y alguna pollera larga de las chicas, pero en general es como que eso ya es una cosa de museo, ¿no? Y quedó ahí. Y viéndolo así, ya vendría a ser con el diario del lunes, ¿no? De lo que fue aquella época y contra esa sociedad en la cual vos protestabas, querías rebelarte, lo ves como un triunfo, vendría a ser un triunfo personal y social también, ¿no? Porque no eras el único tampoco. Había más gente que tomaba tu voz como estandarte y pretendían lo mismo en realidad. Sí, yo siempre pienso que no hubo intención de triunfar sobre nada. En realidad era una actitud necesaria frente a una dictadura y a una censura permanente y una iglesia muy fuerte que nos vigilaba omnipotente desde todos los colegios y desde todos los estamentos sociales. Salir con esto a enfrentar no pretendía cambiar el mundo ni triunfar sobre nadie, sino afirmar la personalidad y afirmar los deseos de cada uno. Creo que en su momento lo hicimos, después eso dio lugar a otras cosas, pasó el tiempo, vino una dictadura mucho más agresiva, mucho más fuerte, se llevó muchos compañeros, muchas cosas pasaron en este país, pero aquello que empezó en los años 70 y que tiene mucho que ver con el rock argentino, creo que sentó una base, ¿no? Una base sobre la que todavía hoy día se permite que nuevos grupos aparezcan y haya una multitud de proyectos musicales, teatrales, cinematográficos, que en realidad se apoyan sobre esa estructura que se instauró en una época muy, muy, muy fuerte. Muy, y aparte, antes de que se hiciera jodida, muy creativa, una época muy, muy positiva, ¿no? Que fueron entre los fines de los 60 y los principios de los 70, ¿no? O sea, fue una época en todo el mundo, no solo en Argentina. Claro, hay muchos que creen también que en épocas represivas es donde sale la mejor creatividad, ¿no? Casos Mazo Francés claro. Y demás ejemplos que hay. Claro. Que en una época en la cual te limitan tanto la parte de creación, es que donde la creación mismo se abre paso, vendría a ser. Sí. Más luminosa se pone. Sí, hubo una corriente muy fuerte en todo el mundo y nosotros hicimos lo que nos tocó aquí. Pero vos fijate que salieron los Beatles, los Rolling Stones, salió todo el Mayo francés y después los hippies y todo. Fue una movida muy fuerte que, como te digo, creó una base sobre la que después, a los años venideros, las nuevas generaciones fueron poniendo otras cosas encima. Pero esa base está. Un día tuve la suerte, la emoción de encontrarme con Arnedo, el bajista de Divididos, que me dijo una cosa muy linda, que me dijo: ustedes dejaron la pista bien asfaltada, ¿no? Dejamos el camino bien lisito y bien, bien fácil para nosotros. Y realmente eso es lo que uno siente. A veces fue muy duro asfaltar la pista, pero ahora cuando ves cómo circulan los nuevos grupos por ahí, te das cuenta que fue un esfuerzo que se hizo entre mucha gente en un momento muy hostil, en el que el rock y muchas otras formas de expresión eran censuradas, perseguidas, etc. Decías recién, hablabas del momento de componer esas canciones con Pedro y Pablo, antes de que la mano se ponga tan dura. Y también sueles decir que todavía había cierto margen de libertad. ¿Hasta qué punto era ese margen de libertad y hasta qué otro? Bueno, no, y por eso para nosotros nos suena tan, no sé, impresionante que se hayan hecho esas canciones en ese momento. Porque cuando se hicieron todavía no había una represión tan desbordada como la que hubo a partir del 74, 75, en que empezó a operar la AAA, antes de la dictadura de Videla, o sea, cuando estaba López Rega. Las canciones más fuertes fueron paradójicamente compuestas antes, ¿no? En el 72, 73, 71, en que todavía los militares gobernaban, pero no sabían muy bien cómo, qué era lo que se venía en la juventud. Cuando empezaron a ver que las canciones, las obras de teatro, la poesía, se iba cargando de ideología y se iba cargando de, de rebeldía. Ahí empezaron a operar con el Confer y organismos que empezaron a censurar, a hacer listas negras y a perseguir, y eso fue en aumento progresivamente hasta que llegó la dictadura de Videla y se transformó en algo sangriento, ¿no? Pero hubo una época, a principios de los 70, en la que había un margen de libertad, o al menos nos lo tomábamos sin pensar en lo que podía llegar a venir, y ahí la gente se expresaba con bastante claridad, y de ahí, no solo en el rock, en el folclore, en la canción popular, el canto popular, muchos cantantes tuvieron una libertad para expresarse que después fue imposible. Y luego la experiencia de Punch, ya en los 80, por supuesto los 80 es caracterizado por todo lo contrario, ¿no? Por la libertad, la primavera democrática. Claro. ¿Cuánto había cambiado las cosas realmente? Y bueno, fueron cambiando. El famoso destape, ¿no? El destape español, el destape argentino, ¿no? Sí, fueron cambiando paulatinamente. Al principio, hasta que la democracia se afianzó, todavía la gente tenía un cierto miedo de que esto fuera otra dictadura más que caía en cualquier momento. O sea, no había una confianza en que la democracia se iba a seguir. Estaba consolidada. Claro, no se podía. La gente no confiaba y, por lo tanto, siempre había un margen de riesgo, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasó en ese momento con Punch fue que yo llegué justo cuando todavía estaba la dictadura y terminaba, entonces no podía ni siquiera intentar cantar la temática que cantaba antes la dictadura. Entonces, bueno, traje una propuesta diferente, que era la de Punch, y hasta que, digamos, cambió la cosa y entró la democracia y entraron nuevos grupos con una propuesta parecida a la de Punch, Virus, Abuelos, Soda Stereo, nuevos grupos que traían algo más. Lo New Wave vendría a claro, ser, ¿no? Claro. New Wave del Reino Unido, de toda Police, todas esas bandas que estaban gestando ya. Claro, que aquí no se conocía para nada, claro. Porque aquí la difusión estaba muy controlada de alguna manera y no se dejaba entrar canciones que dijeran nada erótico, nada político. Inclusive el álbum de Paul McCartney que se llama Tug of War, que es una expresión inglesa que quiere decir cinchada. Aquí, como decía War, y era la época de Malvinas, le cambiaron el nombre, le pusieron Momento Culminante. O sea que lo catapultaron al éxito. Había autocensura, no solo censura. Las grabadoras se autocensuraban. Decían, no vamos a poner esto porque puede pasar esto o puede pasar lo otro. Así que era un momento así de dudas hasta que empezó a afianzarse la democracia y empezaron a salir grupos como los que te digo, Abuelos. Y todos provenientes del under. También. Claro, estaban en el under. Estaban en el under. Inclusive Sumo, Alfonso Centrega, había uno. Grupos que eran en ese momento muy, muy fuertes en el under y que cuando se afianzó la democracia empezaron a surgir y a obtener un lugar de importancia dentro del movimiento. ¿Y qué pasó acá con el público que recibía de pronto, sin haber estado también tan influenciado por la música inglesa, estas nuevas propuestas y qué sé yo, el haber vuelto ya hasta con otro look estético también, el pelo corto? Sí, no, en el caso mío, no, la gente no entendió o no quiso entender o no le gustó el hecho de que uno trajera una puesta escénica con determinada ropa o con una estética que no era la que ellos estaban acostumbrados a ver en los grupos, en los pocos grupos que quedaron durante la dictadura, porque aquí durante la dictadura, en la parte más densa, habían quedado en pie tres o cuatro grupos nada más. Había inclusive instrumentales como Alas o como Crucis, que al ser instrumentales tenían una cierta libertad para expresarse. Después los demás no podían. Si cantaban, como el caso de Charlie, tenía que buscar un lenguaje críptico o hablar de otra cosa. Bueno, en tu caso, Catalina Bahía. Bueno, ya que fue censurada, además. Claro, sí, esto fue mucho. Claro, que fue antes, en realidad. Fue Catalina antes, pero para ser reeditada tuvo que esperar muchísimo. O sea, ¿ah, sí? ¿Cuánto? Sí, y recién en el 82, 83, ahí empezó a volver a editarse, porque las ediciones que había eran habían sido censuradas. O sea que yo te diría que se normalizó la libertad de expresión aquí recién en el 84, 85, por ahí hasta al principio, inclusive en épocas de dictadura, fue como... Yo me acuerdo de recitales en los que nosotros tocábamos y a los organizadores, los militares que quedaban o las autoridades que quedaban, los apretaban, ¿no? Porque decían, ¿cómo trajiste a esta gente a cantar acá? Y era el año 82, 83. O sea, seguían dando vueltas. Seguían dando vueltas y siguieron hasta que la democracia se asentó en el 84, 85. Recién ahí hubo una auténtica libertad para cantar. Por fin, al suerte. Por suerte, por supuesto. Estamos hablando, por supuesto, para que nos acaban de sintonizar o poner online por internet con el gran Miguel Cantilo. Que al comienzo de la charla, Miguel, tuvimos una... En realidad dijiste sobre lo que es la modalidad de consumo de música. Que vos te gusta el CD, el formato físico, ¿no? Con toda su arte y demás. No sos de consumir música por internet, no te gusta. ¿Cómo no? Sí, o sea, me encanta entrar en un sitio como Spotify o como tantos Amazon y rastrear la música que quiero escuchar. Por ejemplo, el otro día estaba recordando un grupo que yo amaba en mi adolescencia, que eran los Shakers, un grupo uruguayo. Los Fatoruso estaban ahí. Fatoruso, sí. Que era un grupo maravilloso. Y estaba en mi casa haciendo cosas y de repente me empezaron a llegar esas canciones a la cabeza, ¿no? Qué ganas de escucharlas. Yo tenía esos vinilos, tenía esos compactos, pero los fui prestando o perdiendo y ya no los tengo. Entonces fui a internet y inmediatamente estaba todo ese material ahí a disposición, ¿no? O sea, es mágico. Sí, eso sí. O sea, poder decir, yo quiero escuchar esto y encontrar la manera inmediata de escucharlo, es una cosa que nosotros, imagínate, en mi juventud había que salir a comprar, a pedir, a copiar, a algo, y demoraba mucho en llegar. Ahora vos apretás un botón y estás con la música que realmente querés. Por supuesto que no toda, hay música que cuesta encontrarla, pero creo que es una gran apertura el hecho de que, por ejemplo, yo ahora te digo, filmé un video, grabé una canción y alguien desde la otra punta del planeta, sí, o sea, por lo menos en Occidente, puede meterse en internet y sintonizarlo. Yo puedo mandarle un mail y si escuché mi última canción y él inmediatamente puede escucharla. Y es más, si quiere puede comprar mi material que está en mi página web y bueno, pronto va a estar también en las tiendas digitales. O sea que es otro mundo totalmente diferente que tiene sus pros y sus contras, pero que yo lo disfruto, o sea, lo aprovecho. Claro, lo celebras. Sí, lo aprovecho. Y entonces, ¿por qué la decisión de sacarlo físico? Si sabes que puede estar en tantas tiendas digitales. Porque hay todavía... yo una de las distribuciones que hago las hago a través de una empresa que se llama... una empresa distribuidora que a veces es sello, no está en el disco, pero es gente que me dice, mira, es un muchacho que se llama Piero Carpín, que trabaja distribuyendo y fabricando algunos discos, ¿no? Sí. Y me dice, nosotros aquí en esta empresa vamos a morir con las botas puestas defendiendo el compacto. Y es lo que a mí me pasa también. Yo siento que yo soy de la era del vinilo y ahora el compacto para mí es como lo que queda del vinilo, ¿no? Es como un resabio. Claro, el resabio de lo que era el disco, todavía sigue siendo un disco. Entonces, yo lo voy a defender y voy a seguir haciéndolo, porque además no desvirtúa para nada que la gente lo consuma en el formato digital o lo baje o baje de a un tema, compre una canción, la que prefiera. O sea, no desvirtúa nada el hecho de que exista una tirada limitada o de acuerdo a la demanda, claro, de compactos, que son objetos muy bellos, es como el libro. Claro, son objetos que no creo que no van a desaparecer nunca. Claro, y eso va más allá del fetichismo que uno puede ya tener, sino que son objetos lindos, claro, una biblioteca, una discoteca. sí. Tiene esa magia de poder tocarlo también, verlo, claro, el arte que uno le puso. Claro, seguro. Ese momento que usted planeaba antes de, con el mate. Estar, claro, ver quién lo grabó, quiénes participaron, todos los comentarios. Y acá tenemos un coleccionista. Estamos, sí, está acá. Tiene 7.000 discos. 7.000 compactos en su casa y te puede decir por qué. Al cual vamos a presentar oficialmente. Fen López es el productor. Fen, hay que agradecerte porque si Miguel está aquí es gracias a vos, por eso también gracias a Miguel te agradecemos. También, Y por supuesto también a Miguel. Sí. Y te pido que te acerques un poco para hablar acá al micrófono. Bueno, para cerrar Fen, lo que estaban diciendo es así: los libros tienen perfume, los libros son tangibles y los libros, abrís un libro y huele a libro. Yo no puedo leer un libro desde una tablet. Está bien, como dice Miguel, si hay un libro que editaron en Inglaterra y yo lo quiero, te lo traducen, una biografía o lo que fuera, lo tenés online ya. Pero el libro, ir a sacar el libro de mi biblioteca, sentarme en el sillón, como decís vos, yo no tomo mate, pero con una coca fría, y leerlo, y con la, es lo mismo que escuchar el disco. Llegar a mi casa con esto, y la ceremonia de ir a prender el equipo y poner el disco y todo, no me lo van a sacar y lo voy a defender, como dice Miguel, hasta el fin de los fines. Es si no se puede, lo otro no se puede. Lo otro está bien para un montón de gente que lo que opta por eso. Yo tengo una hija de 22 años que ni registra todo esto. ¿Cómo? Ella ¿tenés 7.000 compactos y no los registra? No, eso es un tema. O sea, ¿qué parte de la casa tiene, los pusiste? Tiene la guardilla, la guardilla, pero con candado. Yo tengo un estudio en una guardilla en mi casa, una especie de guardilla, donde tengo 7.000 compactos, la mayoría de ellos originales. Y siempre cuento lo mismo, yo colecciono además de música nacional, como mi fanatismo por eso, sino que además colecciono Beatles. Tengo más de 300 discos de los Beatles. Y mi hija sube a ese estudio maravilloso que tengo en mi casa y prende la computadora y escucha cumbia. ¿Y qué le pasa al padre en ese momento? No, directamente no compartimos el mismo espacio, digamos. Pero puedo controlar el estéreo de mi auto. En mi auto no se escucha cumbia, pero digamos acá, ahí no puedo controlar con auriculares. Pero te quiero decir, son distintas ceremonias. Ella, como dice Miguel, pasa un tema, otro tema, otro tema. Para mí los temas sueltos no existen. Para mí esto es una obra. Yo siempre le digo que como enseñanza le quiero dejar esto. Si bien no es muy rico lo que le voy a dejar, porque le voy a dejar eso, que quizás se lo pedí al primer ropavejero que vea. Al contrario, ella le va a pagar. Che, te doy 1.000 pesos para que te lleves todo esto. Ya te estás 7.000. Muy probablemente. Pero siempre le digo esto, vos tenés que entender que escuchar una canción suelta de acá. Ay, me bajé este tema porque me gustó. Es como si yo te dijera, bueno, a ver, agarrá un libro, pero yo leo hasta 6 páginas porque me gustaron, y el resto del disco no. O mirar un pedacito de un cuadro, ¿cómo es eso? Entonces vos te parás adelante de una obra y la tenés que ver toda. Una película no podés ver. No, yo miro nada más que el minuto 18 al minuto 23. No existe eso. También aparte hace que valores más también y que entiendas el lugar que tiene esa parte que tanto te gusta. Es una obra, es una obra. Cada disco, por más que los temas no hablen de lo mismo, es conceptual. El artista que lo hizo se encontraba en un momento determinado de su vida, congelado en ese lugar. Disfrutá eso, disfrutá todo ese espacio que te está dando. ¿Por qué si tenés 12 temas, escuchás uno solo? Nunca tengo la respuesta a eso. Y bueno, sí, pero a mí me gusta ese, es más fácil. No, no es más fácil. Más fácil es escucharlo y disfrutarlo todo. Como un buen perfume, como un buen libro, como una buena comida, o como todo lo que es integral. Pero bueno, somos distintas generaciones y no lo podemos acomodar. Y no. Gracias por el espacio. No, por favor. No, gracias, por favor. Gracias a ustedes. Y sin usted esto no hubiese sido posible. Bueno, Miguel, realmente un gusto. Un placer. Un placer que tenerte invitado a hablar con vos, escuchar las canciones muy, muy lindas de tu nuevo disco, que vamos a recordarle a la gente que Miguel Cantilo se va a estar presentando este sábado 25 de abril en La Trastienda, esto es Balcarce 460, allá en San Telmo, en la cual va a ser, por supuesto, canciones de su último LP, CD, estamos hablando de vinil, bueno, LP me quedó, canciones de guardilla, y además, por supuesto, todos sus éxitos que son millones. Son muchísimos. Hay 5 o 6, ponele, que son obligatorios. Sí. A ver, déjame tirar, a ver. La marcha. Marcha de la Bronca, sí. Yo vivo en esta ciudad, sí. Los niños del futuro. La gente del futuro. La gente del futuro, perdón. Sí. ¿A dónde va la gente? ¿Dónde va la gente cuando llega? ¿Dónde quiera que voy? ¿Dónde quiera que voy? Ahí está. Que sea Catalina. Catalina. Después viene la que viene. ¿Lunes otra vez? Sí, eso es sui generis. Ah, ahí está. Habla. Listo. Ese no es tuyo. La balsa. La balsa. La balsa tampoco me quiero morir. Va a haber algunos invitados. ¿Va a haber invitados también? Ahí está, lunes otra vez. Sorpresa, por supuesto. ¿Sorpresa o no? Bueno, no puede ser sorpresa alguno, pero uno de los que puedo contarles es mi compañero de dúo, Duriez. Va a estar ahí, vamos a hacer algunas canciones. Jorge, vamos a hacer algunas canciones, no solo de las viejas, sino que vamos a hacer una canción nueva que estamos, un par de canciones nuevas que estamos proyectando para armar un disco próximamente, un disco nuevo. Así que siempre seguimos ligados, a pesar de que cada uno tiene su carrera particular. Sí, pero sí. Bueno, estamos ligados y él va a ser uno de los invitados. Muy bueno. Es una gran noticia. Uno de ellos. Encima, o sea, Pedro y Pablo van a estrenar tema. Claro. Temas. Sí, sí. No tema, temas. Sí, plural. Sí, sí. Fuerte. Qué intenso. Por supuesto. Así que bueno, gente, ya saben, Miguel Cantilo haciendo Canciones de Bordilla y todos sus éxitos este sábado 25 de abril. Balcarce 460, esto es La Trastienda, ahí en San Telmo, ¿horario? 21 horas, perfecto, 21 horas, ahí me imagino que va a estar el disco físico también para sí, comprarlo. Sí, sí, sí, va a haber discos, o sea, va a haber no solo de este disco, sino de discos anteriores que han sido producidos por el mismo sello, y también va a haber libros, o sea que va a haber un kiosquito ahí con... Un kiosquito interesante, guardia. Claro, sí, parte de... Libro de su autoría. De escritor, claro. Sí, sí, sí, también tengo que decir. Así y que, ya sí. Va a haber un músico de Pergamino. ¿Va a haber un pergaminense? Sí, tenemos al guitarrista, segunda guitarra y segunda voz, que se llama Patricio Prado. Este es de Pergamino y hace varios años que está conmigo en la banda. Uy, pero mirá qué bueno. ¿Tiene un marplatense o no tiene ningún marplatense? Pero marplatense tiene una larga historia. Larga y linda historia. Le digo porque, Miguel, nosotros dos, yo soy de Pergamino y de Mar del Plata, siempre... peleamos por nuestras ciudades, cada uno militando para la suya, por supuesto. Chascarrillos, nada más al aire. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Gracias a ustedes por invitarme, un gusto. Espero que le haya pasado tan bien como nosotros. Y te invito a que elijas un tema de tu último disco para irnos. Un tema de arranque que tenemos, el número uno, que se llama Yo. El último, el primer tema, perdón, yo, el tema que abre el disco de canciones de La Guardilla de Miguel Cantilo, que repito, 25 de abril, La Trastienda, 21 horas, imperdible. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque yo. Autorreferencial, no seas pesado, no me hables más de tu presente y tu pasado. Abrís la boca para hablar de tus trofeos, todos tus cuentos son un autofraneleo. Hablar también de vos, no hablar. We'll be right back. song might make it better for a little while. Let me hear you say, como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Es como todo. Once y media pasaditas de la noche, cuarto, quinto, ya no recuerdo qué bloque de Es Como Todo. Gran visita. Get in the rain. Qué gran visita y qué gran. Qué gran invitado. Y sí, la verdad que un cuánta placer tenerlo. Historia, cuánto todo en realidad, ¿no? Cuánto todo. Tuvimos un pedazo de historia del rock sentado acá en este lugar donde estoy sentado yo, así que me debería parar y irme a otra silla. Y usted se durmió en la entrevista, así es. Exactamente. Así es. ¿Esta campera es de alguien? Esa campera es mía, perdón, mi amigo. No, está bien, creía que era. Se había olvidado uno de los invitados. Pero parece que no. Al principio dijimos que vamos a tener un bloque dedicado al box. Al box. Es un deporte que yo no. Hacer, no. Practicar, menos que menos. No me agrada. No le agrada porque tiene toda su técnica, tiene mucho compañerismo. No se apreciaba en realidad, no se apreciaba. Ahora sí, eso no se apreciaba. Yo soy muy minita cuando veo boxeo. Se tapa los ojos. Son personas que están entrenadas para eso. Tienen su costado violento, claramente, pero. Me divierte igual un poco el circo, ese circo previo de que durante una semana se dicen de todo. Eso es lo que menos me gusta. Te voy a matar. Vos. Todas cosas así. Oh, hey you. Y me gusta cuando entran. Le gusta todo el circo. Le gusta todo el circo. Claro, después hay cosas, están pegando. No. Claro, está bien, sí. Está bien. Yo no comparto. Y a veces, pero igual, y cuando no se pegan, cuando son esos que giran y dan vueltas y decís, bueno, ¿cuándo se pegan? Se están midiendo, como decía Caruso. Claro. No me midas. Qué lindo momento. Qué linda frase. Qué lindo momento, qué linda imagen. Pero bueno. No, de lindo no tiene nada. Eso fue un momento patético. Y no. Que en la televisión lo pasen, vamos, pero todo armado, patético. Está buenísimo, señor, porque uno se ríe. No, porque los boxeadores entrenan, trabajan, viven de eso. En cambio, la gente peleándose en la calle, filmada y saliendo por la tele, me parece que está mal a mí. No hay que fomentar esas cosas. Por supuesto que no. Está lo que mal. Sí estuve viendo, dije, chao, el señor Guerrero me invitó a ver al pintor Matisse, sí. a la pelea que iba a retratar, seguramente. A su casa no fui. Le pintó la cara al Le ruso. Pintó la cara al ruso muy bien, muy gran boxeador, mucha camaradería entre los dos, eso es lo bueno a veces. terminaron abrazados. Además, uno dice, ¿cómo se están golpeando tanto y pueden terminar así? Pero justamente es ahí donde uno entiende que es un deporte y que... Hay algo también entre que pelean, que cuando se, no sé cómo se llama, que se agarran, sí, que es como un abrazo. ¿No? Bueno, hay algo en ahí. En realidad están buscando que el otro no saque un golpe. Ya lo sé, pero bueno, nos volvemos poéticos. Si usted quiere entenderlo como nos volvemos un abrazo, poéticos. Es lindo que usted lo entienda de esa manera. Se están abrazando, después se cagan a piñas, pero bueno. Así es. Y la historia del rock, sobre todo el rock nacional, también internacional. Get in the ring. Solo, no, me va a escuchar. No me quiere... No le voy a dar el gusto porque está mal. Está mal darle gusto. ¿Qué de dictadura? Que no está de el dictadura, día. Es respetar una consigna. Veamos. El rock nacional, también el rock internacional, ha dedicado muchas canciones a los boxeadores. Al boxeo o al boxeador. La más simple, hay una que nos viene a todos a la cabeza. Pero espere, espere. No sea ansioso. Vamos a arrancar con el caso internacional. Que nada más y nada menos que el gran Bob Dylan. Rock y boxeo. Rock y boxeo, van de la mano, doctor, como decía señor, doctor, no me acuerdo del gran papo. Estaba diciendo que el gran Bob Dylan hizo una canción llamada Hurricane. ¿Dedicada? En el año 1976, en su disco Desire, un gran disco, dedicada al boxeador Rubin Hurricane, de ahí viene el nombre del tema, Carter, quien además de ser un gran boxeador, estuvo muy, muy a favor del derecho de los presos. ¿Pero sabe por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el señor fue acusado por la justicia norteamericana, por supuesto, de 3 asesinatos. ¡Apa! Y estuvo preso casi 20 años, casi 19 y moneditas. Y al fin y al cabo la justicia se dio cuenta que no... ¿Era inocente? Que era inocente. ¿De los tres casos? ¿De los tres casos? De los tres casos, sí. Sí, sí. Un caso raro ese, ¿eh? La justicia que le gusta a usted. No, perdón. La justicia de Estados Unidos no es la que me gusta a mí, justamente. Es la justicia que le gusta a usted, señor. No, esa es la suya. Esa es la suya. No sé por qué dice eso. No sé por qué. Además, todo el mundo sabe que no es mi caso. Así que Rubin Hurricane. Es Rubin Hurricane, lo dirían los presentadores de Space. Carter. Let's get ready to rumble. Sí. Y además hay una anécdota muy linda de Bob Dylan. Cuando vino aquí, Argentina, a tocar, cuando tocó en Vélez, el señor pidió que lo lleven a un club de boxeo. Fanático del boxeo, es Bob Dylan. Fanático del boxeo, Bob Dylan. Y lo llevaron al Almagro Club. De boxeo. El viejito se sentó. Hay una calle con todo el respeto, por supuesto, ¿no? Por favor, Bob Dylan se sentó. Vio a dos luchadores boxear. Y las únicas palabras que le dijo de toda la gente que había ahí fueron a los dos que se estaban peleando. Le dijo: "Very good son, very good, very good son". Muy bien, hijo, muy buen hijo. Muy bien maneja usted el inglés también, para que pudo traducir very eso. Very good soon, very good soon. Creo que suena. Ese, por supuesto. Esto es Hurricane, de Bob Dylan, del álbum Desire, del año 1976. Canción basada en la historia del boxeador Rubin Hurricane Carter. Ahí estaba el bueno de Bob Dylan cantando con un temazo, viejo. Hurricane, un clásico. Y tiene la energía de lo que seguramente tenía el Hurricane boxeando. Porque... Exacto. No lo pude ver en realidad. Yo, y si la tiene, no la sé apreciar. Pero calculo que sí, qué sé yo. Ponele. Nunca vio ni una pelea de Tyson. No vio las peleas de Maravilla. No vio la pelea. Las peleas de Maravilla me han invitado en un nuevo reunión en Pergamino con los chicos. Y usted se dedicó al alcohol. Yo a hablar con las chicas de hijos. Qué raro. De hijos. Y claro, yo tengo sobrinos y bueno. Y ya está Así, claro, se ha ganado así. Transpolaba. se ha ganado de esa manera. Sí. Llevando a mi sobrino a pasear por el centro. A Agustito y Alvarito. Alvarito. Exacto. Pero bueno, esto es en el caso. Hay otros temas también de VGs, pero no, ninguno terminó teniendo gran repercusión en temas de boxeo. Sabemos muy bien que los Beatles también eran muy fanáticos de Mohamed Ali. De hecho, está la famosa foto de Mohamed Ali pegando un derechazo, un cross de derecha, un cross de izquierda, no sé qué estoy diciendo. Y los cuatro Beatles así como recibiendo el golpe en fila, ¿no? Un encuentro entre ellos. Exacto. Mismo Mohamed Ali está en la etapa del Sgt. Pepper. De una de estas personalidades. Las personalidades que figuran está, por supuesto, Mohamed Ali. Pero dije, no voy a ser tan cipayo como el Peter, voy a traer música argentina. Y si hablamos de música argentina, acá de boxeo, vamos a empezar ahí. Por el año 1978, dos años después de Desire, es un gran fanático también de Bob Dylan, a quien estoy por decir, que hizo un chamamé, que cantado en cualquier fogón de campo, de lo que sea, se canta ese tema. Y es nada más y nada menos que el señor León Gieco haciendo Cachito, campeón de Corrientes. Un chamamé que cuenta las vicisitudes de un representante tránsfuga, en realidad. Que lo caga, Cachito. Aires, un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto, vino el barrio a saludar. Chao, Cachito, chao. Vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. En la noche del debut, Corriente estaba prendido y un solo grito se oyó cuando el Correntino entró. Vamos, Cachito, vamos, debes ser el campeón. Desde aquí el correntino saltarín mostraba su inocencia y entre las cuerdas se vio sangrar su redonda ceja. No lo puedo parar. Este me está matando de verdad. ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ahí pasaba León Gieco con este chamamé hermoso, inolvidable para todos los que estuvimos alguna vez en un fogón. Por suerte nos llegamos a la parte más emotiva de Llora Corriente Llora. Llora Corriente Llora, hay que contar la historia. Bueno, Cachito perdió. Y termina diciendo, y ese señor del auto, aquel que lo fue a buscar, no aparece por Corrientes porque dice que es suficiente el dinero que ganó. O sea, pobre Cachito. Pobre Cachito. Pobre. El jueves llega Cachito en el micro de las dos. No hay nada más... más cotidiano, más y de pueblo, de, ¿no? Sentimiento. También claro, habla de la humildad de muchos deportistas que se dedican al boxeo, ¿no? Un deporte que salva y contiene a muchos chicos de clases muy humildes. Así es. Pero bueno, por supuesto, León Gieco no fue el único que escribió la historia de un boxeador, sino que también lo hizo el gran Andrés Calamaro. En el año 1994, en su disco Grabaciones Encontradas, volumen 1, habló de la historia de Lou Bizarro, perdió por nocaut, fue con Roberto Mano de Piedra Durán, por nocaut, perdón, y es un rap encima. Escuche. Escuche el bajo. El Lou bizarro perdió por nocaut con Roberto Mano de Piedra Durán. Y su hermano bizarro invade el escenario para rescatar a Lu. Lu bizarro quedó muy mal, pero llevó manjares a su hogar que no pudo ni probar. Que no pudo ni probar. Esta es la historia que nadie contó, la historia de otro boxeador que perdió. Esa noche América Bizarra lamentó la caída de un campeón sin corona. Yeah, el gran Andrés Calamaro haciendo el Lu Bizarro. Una pelea de, no se sabe en realidad quién es el famoso Lu Bizarro. Se sabe que es alguien de Latinoamérica por las cosas que él dice. Es latinoamericano. También, por supuesto, Mano de Piedra Durán perdió un título en la canción Pelea contra Mano de Piedra Durán. Entonces pierde un título sudamericano, no sé qué será. Pero no se sabe cuál es la identidad de este Lu Bizarro. Pero no es el único, por supuesto, sino que también su amigo, Ricardo Iorio. ¿A quién le gusta tanto a usted, Guerrieri? A ver, ¿a quién? No, en su disco, en el disco más fuerte, A Fondo Blanco, del año 1999, hizo esta canción, Aguante Buenavena. Hoy mis pares estamos acá, para dar lo que hay que dar. Con sentimiento, locura y pasión, se nos ve de negro vestidos. Soy metalero por propia elección, no me rompa las maulas. Hablando acerca de este tema, que es en realidad un tema de Claudio Marcielo, el guitarrista, gran guitarrista de Alma Suerte. De Alma, Alma Suerte, Fuerte. Alma Fuerte. Alma Suerte va a necesitar Alma, usted si lo agarra Ringo Buenavena. Por supuesto, y el por señor supuesto. Iorio después de cerrar. Iorio dijo que le puse la letra de Buenavena porque justo estaban viendo una justo estábamos viendo una película y porque somos unos tanos brutos. Y nos identificamos más con Buenavena que con cualquier otro personaje. Sería algo así como que aunque te peguen, dale para adelante y cumplí con lo que tengas que ser, porque serás lo que debas ser o no serás nada. Eso dijo el general Iorio acerca de esta canción. Frase del general San Martín, serás lo que debas ser. Será lo que debas ser, por supuesto, no serás nada. Sí, bueno, pero bueno, en este caso es una declaración de Iorio, que no es el único, también Estelares, sus amigos de Estelares. ¿A quién? ¿A Monzón? Sus amigos de Estelares, no. A uno mexicano. A uno mexicano. Habiendo un boxeadores en Argentina. Gran clásico del boxeo México-Argentina. Bueno, en este caso, los chicos de Estelares hicieron una canción llamada De la Olla. Hoy, pelea de la olla en el televisor. Hoy, pelea de la olla en el televisor. Seguro que estás esperando que no quede al retador. Estoy a 400 kilómetros de vos, pensando en qué golpe usarás cuando te vuelva a ver. Quieres tan impiedosamente volver a pelear. Hagámoslo en el César Palace o en el Luna Park. Tengo los pómulos hinchados, luxado el maxilar. Cansado de tu cross de izquierda y de tus apercas. Esto es un fraude. Esto es un fraude. Lo único que hace, señor, es nombrar la palabra hoy pelea, perdón, de la olla para contar, señor, una historia sentimental. Perdón. Y no me quiso poner Get in the Ring. Ring no habla de... Pero esto habla de la olla circunstancialmente. Quiere hablar, escuche, de la pelea, escuche, que va a tener con la mujer. Que dicho sea de paso, mal la pelea entre hombre y mujer. Manuel Moretti, compositor, cantante de Estelares, dijo que este tema fue compuesto en una época en la cual le gustaba mucho. Cuando hacía previas, vio las previas que hacemos, sí, en su casa, viendo fútbol. Bueno, a él le gustaba hacer de las previas viendo Space Boxísticas. Y su ídolo era De la Olla. Que hay que decir algo. Qué gran entrevista que le hizo Fantino a De la Olla. muy, muy buena. Si tienen la posibilidad de verlo por YouTube, qué sé yo, por ahí, véanla. Es una gran, gran, gran, gran entrevista. Sobre todo por lo que le saca de la olla, ¿no? Dice cosas realmente bastante fuertes de la olla. Pero no son los únicos. No me diga que va a pasar la cumbia que le hicieron a Maravilla Martínez. No me diga que va a pasar la cumbia que le hicieron estas personas que aprovechan los momentos de... A la mexicana voy a pasar, señora. A ver. No, vamos a pasar una banda que estuvo acá, que somos amigos. No. Eso para después. Una banda mía también, porque pasamos mucho. La gente de Masacre, que hizo el disco Ringo, su disco... después de Mamut, Ringo, que colapsó todo. Hasta ahora el último disco. Claro, es un gran disco nuevo. Exitosísimo. Que hicieron La Virgen del Knockout. Es un tema acerca de Ringo una vez. Ahí pasaba Masacre haciendo La Virgen del Knockout. Sí, es una historia ficticia en realidad que hace Wallace, ¿no?, de Masacre, en la cual la Virgen del Knockout es la Virgen que va a salvar en realidad del Knockout a Ringo Bonavena. Hablando de Ringo Bonavena, hay algo, un paréntesis que me voy a permitir abrir, que es que el señor Ringo Bonavena... Quemero. De Parque Patricio es él. El señor Ringo Bonavena grabó un disco... que no, nunca fue editado, no se sabe por qué aún, con el que todavía no era bajista de Manal, Alejandro Medina, que ha pasado también por aquí por el programa, con su banda, la banda que tenía Alejandro Medina llamada The Seasons, una banda que tenía con 15 o 16 años nada más, en Estados Unidos, grabaron un disco... en la cual puso la voz Ringo Bonavena. Pero ¿en bueno, todas las canciones o puso en una canción? No, en bastantes, son bastantes. No sé decirles en muchas o en pocas, pero... Polifuncional Ringo. Un monstruo. Pero... Caballero de la noche, Ringo. ¿Usted dijo de Ringo Bonavena de quién? ¿De qué Parque Patricio, barrio bueno, vecino. Le voy a poner una de unas bandas de Boedo. A ver. Gente de Bestia Bebé, banda amiga, si las hay, ¿no? Será siempre para el barrio el gran campeón, dice. Así es, porque ese es el tema, es el luchador de Boedo. Vaya a saber a quién se lo hicieron, ¿no? Como tantos otros luchadores que hay en Boedo. Como ¿sí? nuestra compañera acá, Florcita, una luchadora en este momento para seguir de pie. Y, bueno, quizás al más conocido, ¿qué es? ¿Puedo interrumpirlo? Ya que lo he interrumpido tanto durante su sección. Sí, a ver. El tema... Piña va, piña viene. No, ese no es un tema. En ese está el gran Horacio Cavallo. El gran Horacio Cavallo diciendo unas palabras de antes de empezar el disco, el tema ese de 2 minutos. ¿Usted quería rock y boxeo? Horacio Cavallo. Pero piña va, piña viene. Eso incita a la violencia, señor. Piña va, piña viene. Los muchachos se entretienen. Eso no es boxeo, eso es una riña callejera. nada más lo tiene a Gran Horacio Cavallo. Gran boxeador. Él. Muchacho, no me afloje, no me acuerdo cómo era la cosa, pero sí, es un disco. Y lo tuve en cuenta, pero dije, no, no, no. Pero el que sí realmente habla de un boxeador, es este temazo de Los Pericos. Ah, mirá, no sabía eso. Sí, porque... Pupilas lejanas. No, señor. Oh, estoy malo. Sin cadenas. Sin cadenas sobre los pies. Así es, porque es un tema basado en la vida del boxeador Jorge Karateka Medina. Un boxeador argentino, el cual tuvieron el gusto de conocerle, parece ser Los Pericos. Y no solo conocerlo, sino que en una presentación de el disco, el cual, el álbum que contenía este tema, que es el Mystic Love de Los Pericos. Discazo. Grabado en el año 1998, en la trastienda lo invitaron a cantar su tema. Mirá, Karateka. Imagínese al Karateka cantando esto. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Es un día tan claro. En busca de historias felices. Felices serán el día en que pise firme. Así pasaban los... Qué buen que tengo, ¿no? Yo creo que es como un tic de muchas personas imitarlo al señor. Sí, pero mucha gente le pone lo corte paposa, ¿no? No. Es como imitar a Miguel Abuelo e imitar a... El famoso es buena gente, especialmente las damas. Que a mí no me sale, pero bueno. Entonces básicamente esos eran los temas de boxeo que el rock argentino le dedicó a este gran deporte. Y seguramente nos quedará alguno en el tintero. Como por ejemplo el pibe de los astilleros. Como por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, llegó 12 casi menos 5 de la noche. Arranca la agenda cultural para este fin de semana de la mano de la señorita Agustina Prato. Y para nosotros, como ya saben... Empezó hoy el fin de semana. El fin de semana empieza mañana y escuchen lo que está sonando. ¿Vivo Elástico? No, porque hoy se estrenó y mañana vuelve a darse en el marco del Bafisi el documental Poner al Rock de Moda. Este es un film de Santiago Charriere sobre banda de turistas. ¡Ah! Los amigos banda de turistas. Así es. ¿Cómo los extraño? Viajes por Argentina y el exterior y la presión de cómo continúa una banda que se debate entre la posibilidad de trascender públicamente pero sin renunciar a su propia esencia. Y es ahí donde entra Charriere con sus cámaras, porque hay de todo, hay Super 8, 16 milímetros y también video para registrar ensayos, recitales y esos momentos de tensión y de creación que va atravesando una banda que es nueva pero que ya tiene bastante proyección. Tiene mucho recorrido. Así que bueno, pueden verla mañana miércoles a las 16 horas en la sala 7 del Village Recoleta o si no el viernes 24 a las 18 en la sala 1 del Arte Multiplex Belgrano. Ahí estaremos. ¿También se va a pasar el jueves o todavía no? Miércoles y viernes. Ahora va a pasar al jueves. Ahora va a pasar al jueves. Entonces déjeme decirle algo, porque este miércoles, o sea mañana, amigo de la casa que va a estar el martes que viene aquí en el programa, Gran Valentino Jazz Bazar va a tocar en vivo Jazz Club aquí en Buenos Aires. Qué ahí lindo, en San Telmo. Valentino. Así que Valentino. ¿Qué día, che? ¿Jueves? Mañana. Miércoles. Mañana mismo. Miércoles. Valentino. Hoy hablé con él. Y los dijo, los invito. Yo no puedo mañana, el Peter tampoco puede mañana. No. ¿A qué hora? Chicos. 21:30. Podríamos ir a Eugenio, ¿no? San Telmo, le queda cerca. Guarda. Me dicen, yo les mando. Y estamos invitados. A tomar el té. Claro. Y a escuchar buen jazz. Subimos un poco el volumen porque anteriormente estuvimos hablando de otro de nuestros columnistas, que es el señor Marcelo López Carilo. Cariló, señora. Cuyo hijo forma parte de esta banda que estamos escuchando. Julián. Que es la banda Huevo. que junto a Conexionistas y Nicolás Martín se presentan en Niceto. Este jueves a las 20, Niceto Vega 5510. Esto es solo apto para mayores de 18 años. Esta es una política de Niceto Club. Y las entradas anticipadas están a 80 pesos, pero hay promociones, así que entren a la página de WoW y se pueden enterar algunas las más. Las promos. A ver, ¿cómo hago para que no me cueste 80, por ejemplo? Así es. Entra en esa solapa. Seguimos. Y vas a ver. A ver, me suena. Jueves, no suena mucho porque tiene un sonido muy similar a esta banda que estuvimos escuchando antes, Bestia de Bebé, porque es una banda amiga también, que son Las Ligas Menores, junto a Koji y Riel, se presentan este jueves a las 20 en Melonio, Montevideo 175. La entrada está 50 pesos. Koji. Koji es otra de las bandas que se presentan. A las dos chicas las voy a excluir porque no le das la edad. Látigo Koji. No, Koji, ¿cuánto? Personaje de dibujito. Un robot. No lo tengo, che. Koji Caputo. No. Nunca fui a esos lugares. Massinger, señor. No, yo era muy chico en la época. Yo tengo 27 años. Usted es más grande que yo. No se haga el todo. Odio cómo se hacen los juveniles, se hacen los pendejos. Por favor, más sí. Se hacen los pendejos. ¿De qué época me estás hablando? Y usan barba y pelo largo. Los odio. ¿Qué más? Seguimos con este jueves 23 y hablando de otra banda que nombramos hoy, que nombró el señor Guerrieri, porque los hermanos Mackenzie presentan Marea. Este es un tema de este nuevo disco Marea, que está editado por Exiles Records. Y como artista invitado va a estar Lucas Totino. Es este jueves a las 22 en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249. Ah, el Matienzo lo presentan, mira ahí. Entradas anticipadas a 60, pueden conseguirlas porque si no en la puerta va a salir un poquito más caro, va a salir 80 pesos. Así que. Muy bien, vamos a los hermanos Mackenzie. A la página de los hermanos Mackenzie y averigüen cómo pueden conseguir sus entradas anticipadas. ¿Qué más? Pasamos a este viernes 24. Viernes 24, sí. Fernando Kawasaki presentará su nuevo disco The Champions en vivo en el ciclo de música en el Senado. La cita es este viernes 24 de abril a las 19:30 horas en Hipólito Yrigoyen 1849 con entrada libre y gratuita. El guitarrista Fernando Kawasaki, uno de los principales exponentes de la nueva música instrumental argentina, presentará su disco The Champions junto a temas de su extensa discografía. En esta oportunidad estará acompañado por esta gran banda que tiene, que compuesta por Fernando Samalea en batería y percusión, Matías Mango en teclados, Miguel Bassi en bajo eléctrico y Agustina Pecares en voz y guitarra acústica. Y además anunció que va a haber invitados especiales. Ah, por ejemplo, Peter. Lo que estamos escuchando en este momento es la banda de sonido de la película XXC. Sí. ¿Recuerdan? Bueno, está realizada por Fernando. Sí. Seguimos con el viernes 24 con otra banda muy amiga de... Al final tenemos un montón de amigos. Pero, ¿cuántos invitados tenemos? Hace 4 años que estamos al aire, señor. ¿Cuántos amigos tenemos? Millones. Onda Vaga vuelve al Conex. Para calentar un poco este otoño que ya se vino con un poco de fresco. Probablemente luego no van a tocar por un tiempo porque ya están preparando su cuarto disco y además se van de gira en junio. Ah. Así que esta puede ser una de las últimas oportunidades de para verlo en la temporada otoño-invierno. Última oportunidad, se van de gira. Ser porque suele usarse para los músicos cuando ya no abandonan este planeta, digamos. Así es, pero se van de gira física, o sea, mundana. Van a volver. Es una muy buena oportunidad para verlos. ¿El día viernes? Esto es el día viernes 24. ¿En Conex? A las 19, sí, en el Conex. ¿Qué temprano las 19? Sarmiento 31. Atención, porque en el caso de que llueva, porque por las dudas, aclaran que se pasa para el día siguiente. Ah, así que no van a perder la entrada. Pero, insisto, ¿qué temprano a las 19 horas de un día? Es apto para todo público. Claro, mi primita de 15 va a haber una banda. Ah, eso habla muy bien de su primita de 15. Y muy mal de mí. Entradas anticipadas a 100 pesos y encierran la puerta 130. Pasamos al sábado 25, que va a estar el señor Miguel Cantilo, por supuesto. Así es, aquí lo estamos escuchando. Este sábado 25 de abril a las 21 horas en La Trastienda. Miguel Cantilo se presenta junto a su quinteto, donde presentará su último trabajo discográfico que lleva por título Canciones de la Guardilla. Y además. Me sorprendí, Guerrero. Usted no sabía lo que era guardilla. No, la verdad no que sabía. No. Me sacó de aprieto. Es solamente entrar a Wikipedia y hacer una entrevista, por favor, señor. Vamos, por favor. Además. Además de estar presentando este disco, hoy nos dio una primicia muy hermosa, que es que va a estar como invitado, bueno, su compañero en Pedro y Pablo, Jorge Duritz, y van a presentar temas nuevos. Así que es una gran noticia para el rock argentino. Que... Y esto es estreno, esto es primicia, como de un estreno, primicia. Así que bueno, para todos aquellos que puedan, vayan a ver a Miguel Cantilo este sábado 25 en La Trastienda. Buenísimo. ¿Qué más? Ahora otra amiga de este programa que estuvo hace muy poquito con nosotros acá. Amiga hace poquito flopa. Así es, porque llega abril. La única mujer que me trajo, Gabriel, ¿qué quiere que haga? Usted es el que trae. Y el living del Quetzal renueva su ciclo de acústicos. En este caso, este sábado va a estar Flopa Lestani. Esto es a partir de las 21:30 horas en Guatemala 4516. Esto es el Quetzal. El Quetzal. Esta canción va a terminar mal. Un temazo de Flopa. ¿Y qué más? Por último, ¿qué tenemos para el día sábado? Para terminar este sábado 25 de abril a las 21:30 horas, el Hipnotizador Romántico presenta Jungla, su segundo disco, en Santos 4040. ¿Familiar tuyo, Agus? Esto es Santos. No, pues, para que no digan que acá hay tongo, también traigo a esta sección bandas que... Bandas y solistas que todavía no han estado en el programa. Me parece perfecto, porque hay que promover y fomentar. Cuando hay tongo porque hay tongo, cuando hay tongo porque no hay tongo. Perdón, esto es televisión, hay que tener algo para discutir. Pero entonces, ¿quién es? Perdón, lo que estamos repítame. Escuchando es un tema nuevo del Hipnotizador Romántico que forma parte de su nuevo disco Jungla. Disco que Jungle. Va a estar presentando en Santos 4040, esto es Santos Dumont 4040, el barrio de Colegiales. La entrada sale 80 pesos... Pero te llevas también un disco. Ah, bien. Es un buen plan. Así que. Buen... 80p, te ves un disco, una banda en vivo y te llevas un disco. ¿Te llevas el disco para seguir escuchándolo? Muy buena. Así que bueno, esto ha sido todo. Muy buena, es mucha extensa agenda cultural. Muchos y buenos artistas. La estaremos subiendo a nuestra página de Facebook y de Twitter para que la chequeen. Qué la lindo semana. Que Agus haga la agenda cultural. Y así que es. Facilite los fines de semana. Y siendo las 12, casi 5 de la noche, por supuesto tenemos que irnos despidiendo del aire. Agradeciéndole. ¿Qué? Perdón, porque ahora que escuché esta canción me acabo de acordar que en el Basofi, el otro gran evento, acá hay tongo. Cinematográfico de la ciudad de Buenos Aires, que es gratuito y en fílmico, van a estar dando un especial de los Monty Python. Monty Python. Así que eso también lo voy a agregar a la agenda cultural que va a estar... ahí estaremos leyéndola. En internet, así que todos los que quieran ir a ver un especial de los Monty Python van a poder verlo en el Basofi este fin de semana. Así es, así que bueno, vamos a comenzar la ronda de despedida del programa de hoy, martes ya 29, no sé, no, 22 en realidad. Florcita Guerrieri, no, Florcita Carballo. ¿Qué quiere? Sus deseos es no ser Guerrieri, ¿no? Uno es y otro es dormir. Perfecto. Tiene que cambiar el deseo, por favor. Siempre dormir, siempre tira el mismo. Señorita Agustina Prato. Ver a los Monty Python. Siempre hace bien ver a los Monty Python. Señorita María Eugenia Mastro Pablo. Que empieza a hacer frío. Que empieza a hacer frío y lo está diciendo así cagada de frío, agarrándose con pullover y todo. Me encanta el frío. Para el fin de semana parece que se esperan 28 grados. Sí, por eso pido que se venga. ¿Qué nos pasa? Bueno, mi deseo es contradictorio al de... El deseo de señor Guerrieri. Que el fin de semana esté lindo y podamos disfrutar un poco. Ya vendrá el frío y tendremos que encerrarnos en nuestras casas. Mi deseo para este fin de semana es que día, por supuesto domingo, elecciones desde Las Pasos, que haya buena concurrencia. Ese es mi gran deseo, que haya buena concurrencia. Totalmente. Porque Las Pasos, muchos hacen los boludos. Por y ejemplo, no van a Pergamino. Y que no voten conscientemente. Así que gente, voten, por favor. No van a Chivilcoy, por ejemplo. Nada, son Las Pasos. No voy. No voy a Mar del Plata. No, no voy. Gente, así no se cuida la democracia. Así que si usted es del interior, si usted es de capital, vaya a votar, por favor, este domingo. Y mientras tanto... Nos reencontramos el próximo martes, 21 horas, ¿les parece? Sí. Sí. Oh.